El Complejo Lambda, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolambda.com, porque El Complejo Lambda es un programa de jugadores para jugadores. Lambda. ¡Mentira! Bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy nos vamos a Venecia con Assassin's Creed 2, la gran apuesta de Ubisoft para este 2009. En el debate abarcaremos uno de los temas más controvertidos de la industria del videojuego. Hablaremos de la piratería y sus causas. Pero antes de adentrarnos en los canales venecianos, en nuestro penúltimo programa del año, muy buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches. Hoy solo vengo de relleno, así que nada más. Ya hablaremos de estas cosas que tenemos que hablar hoy. A mi derecha, Jorge, bienvenido. Muy buenas noches. Pues hoy traigo noticias con las que reírnos y una vez más rajaremos de Nintendo. Presidiendo la mesa, David. Buenas noches, hoy estoy muy jodido, tengo la voz muy nasal, así que si cometo algún error, perdonadme. Y a su derecha, Zoe. Muy buenas noches, aquí estamos una semana más. A ver si David puede hacer decentemente el análisis, que pobrecito, está muy jodido. Y en sonido, como siempre, Teo. ¡Mentira! Sí, buenas noches, estamos aquí en sonido para, como siempre, traer música horrible y remixes totalmente estúpidos e indecentes. Pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza El Complejo Lambda. En El Complejo Lambda, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231. O visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Bueno, antes de empezar con las noticias, anuncio importante. Una vez más, repetimos, el viernes día 18 de diciembre, el viernes de la semana que viene, llevaremos a cabo nuestro especial GOTY. Va a ser un programa grandioso y plagado de sorpresas en el que participarán de forma especial algunos de los locutores más importantes del panorama nacional de podcast de videojuegos. Por el momento tenemos confirmadas las siguientes participaciones: David Firman de Último Nivel, Isako de Game Over, Tony Chan de Arcadia Gamers, Alfonso Gómez de Level Up, el podcast de Hardgame 2, Wiltio de White Games, Xavi de Reino Champiñón y Orfeo de Game Hunters. No tenemos confirmación todavía de Blaze FM. Esperamos que se lleve a cabo a lo largo de la semana, ya os informaremos. Y bueno, se trata de un programa muy especial en el que estamos dedicando grandes esfuerzos y en el que además contaremos con un invitado muy especial aquí en el estudio, del que no vamos a hablar todavía. Hemos gastado en patatas fritas, así que imaginaos. No hype, la hostia. ¡Hype! Bueno, ahora sí, noticias. Bueno, Yakuza 3 llegará finalmente a Europa. Parece ser que SEGA ha entrado en razón y distribuirá el juego también en nuestras tierras. Pues ¿sabéis qué? Señores de SEGA, ya no lo quiero. Me habéis tardado tanto que ya no quiero este juego. Bueno, da igual. Realmente no me interesa desde un principio, así que eso. Comentaros que el juego saldrá el próximo mes de marzo, así que si lo esperabais, pues aquí lo tenéis. Y va, y deciros que el 4 ya estaba cerca de salir en Japón, como han comentado. Sale la misma fecha que aquí el 3 en Europa. Pues yo sí lo quiero, y quiero dos copias. Bueno, para jugar otra por si acaso. Sí. Debo deciros que según las fuentes más cercanas a SEGA, este juego va a salir en inglés. ¿Cómo está? Por el momento ya pasa lo mismo que al 2. Así que qué otra putada más. Yo lo quiero igual. Yakuza. EA revela los primeros detalles de Dead Space 2. La acción se desarrollará en una especie de ciudad espacial llamada Sprawl. 3 años después de lo sucedido en la primera parte, y su protagonista será el mismo, Isaac Clarke. Que por cierto, en esta ocasión hablará. Va a hablar Isaac. Entre las novedades habrá mejoras en el sistema de gravedad cero, nos permitirán disparar mientras estamos flotando, y habrá modo multijugador, que según sus creadores, y cito textualmente, va a ser muy divertido y tendrás que desmembrar a tus amigos estratégicamente. El juego saldrá en PlayStation 3, Xbox 360 y PC, y todavía no se ha confirmado fecha de lanzamiento. Dead Space para mí es el mejor juego de esta generación, y si no lo es, poco le falta, así que esto es un triple solve. Dejándolo en multiplayer a un lado, que esto es... Claro, como no jugaste a Mass Effect... Esto es la puta hostia. Pone ahí desmembramiento estratégico, algo así. Sí. Joder, otra vez empezamos con los conceptos chorras. Desmembrar de toda la puta vida, coño. ¿Qué coño estratégico? Joder, desmembramiento estratégico para ellos a lo mejor es desmembramiento estratégico. Desmembrar todo lo que pueda. A ver, no. Primero las piernas para que no pueda caminar. Después los brazos para que no se pueda arrastrar. Y por último la cabeza para que no te pueda morder. Eso es estratégico. Eso lo piensa un niño de 5 años, coño. ¿Sabéis qué es lo mejor que puedo decir de Dead Space? Que aún está precintado en mi... Pues eso no es bueno, tío. Eso pues no es lo mejor que puedes decir, tío. Digo yo, ¿qué te van a poner? Un sistema abats para que desmiembres. O le dices, espera, déjame pensar cómo te voy a desmiembrar. Bueno, eso lo decías ya en Dead Space, te daba tiempo. Con la cortadora de plasma, que es el arma definitiva de combate, pues ya está, junto a la escopeta. Bueno, a la escopeta me refiero a la escopeta en general de todos los videojuegos. Ah, vale. No, la pistola de plasma es mejor que la escopeta. No. Sí, es más rápida, más contundente. No. Y corta. La otra solo perfora. ¿Para qué perforar pudiendo cortar? Pues díselo a Marcus. ¿Qué Marcus? A ver, tío. ¿Os acordáis del primer Gears of War? Que en el multijugador la gente ya pasaba de Lancer ni polladas. Directamente iba con la escopeta. Yo lo sigo haciendo. Y yo pum, lo sigo haciendo. Tiro, pierna, toma por culo y ya está. Y muerto. Muerte asegurada. Pero ¿cómo puedes pasar de un arma que tiene una motosierra, tío? Porque la escopeta en multijugador era más tocha. Pero no tiene motosierra. O sea, la escopeta del Gears of War con motosierra, tío. El Gears arma War, definitiva. Gears of War 3. Gears of War 3 en los VGA. Escopeta con motosierra. Y con cortadora de plasma. Y Cole toma una droga que hace gigante. ¡Sol! ¡Sol! Y con eso sería la hostia. Alien vs Predator podría salir en febrero. Según el portal MCV, el juego saldría el 19 de febrero de 2010 en sus tres variantes, y tanto en su edición normal como en las dos ediciones coleccionistas. Sin embargo, Sega todavía no ha hecho ningún anuncio oficial sobre el tema. Yo quiero esas tres ediciones coleccionistas, esa de Atrapacaras, ese muñequito que seguramente se pega en la cara y parezca es un jodido humano mutado por los aliens. Eso debe ser la hostia. ¿Te imaginas? Lo tienes en casa y lo combinas con las gafas de visión nocturna de el Modern Warfare 2. Y le pongo al jefe maestro a Atrapacaras. Es la hostia, tío. Puedo combinar cosas. Alien vs Predator, en general, edición coleccionista, edición no coleccionista, va a ser un puto sol del año que viene. De luego, tío. Y además, es que lo que se ha visto de juego me recuerda tanto al Alien vs Predator 2, que es el que más me gustó a mí, especialmente. ¿Sabes lo malo de ese juego? Que salen consolas. Pues... Tienes razón. Tienes razón, porque das cuenta de que ahora el depredador ya no se va a curar. Porque como tiene la mierda de Call of Duty, de que te recuperas, ya no va a hacer lo mítico de meterse las dos jeringas por las piernas y gritar. Que eso mola un huevo de dos. Sí, eso era lo más joder. No especuléis, hombre. No, lo he visto, no, ya está, sí. No hay jeringas. Joder, es una mierda. Bueno, hay que dejar claro que esto es... No se ha confirmado oficialmente. Eso de podría salir. Exactamente. Condicionalmente. Esto es según el portal MCV, o sea... fíjate de ellos como... Aparte Sega no ha dicho nada por ahora. Yo no sé si eso me huele mal o que no sé qué coño pensar. O a lo mejor le dieron una exclusiva a MCV, ¿no? Nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿no? De todos modos, Sega y Rebellion te están dando un hype de la hostia. Más que nada porque fueron los mismos de Rebellion que con Sega dijeron que estaban haciendo algo y que no podrían hablar de ello hasta 2010. O sea, hasta el año que viene. Así que bueno, el hype está servido. Capcom ya está trabajando en Mega Man 10. ¡Souls! Esta nueva entrega conservará el estilo retro de los Mega Man Classics y nos permitirá manejar a Proto Man y a un nuevo personaje del que todavía no se sabe demasiado. Contará con un modo fácil para jugadores poco experimentados y mariquitas. El juego solo ha sido anunciado para el WiiWare, pero es de esperar que salga también en Xbox Live y PlayStation Store. Ahí lo dejamos. Esperemos que salga para todas porque es un juego que merece la pena que la gente pruebe, joder. Y la primera imagen que mostraron de este juego, la imagen de lanzamiento, que es un típico cartel retro, aparecía un bicho, un robot, que se parecía sospechosamente a Zero, uno de los protagonistas de la saga Mega Man X. Digo yo, muchachotes, estos tenéis una doble moral acojonante, o sea... La décima entrega de Mega Man, hemos hablado aquí de la explotación de sagas, y os parece de puta madre, ¿no? Hay una cosa, eso sí os parece de puta madre. Hay una cosa diferente. ¿Cuál? Que aquí no te vienen con historias, cambios de sistema de juego ni polladas. Aquí tienes la misma mierda de siempre y sabes que vas a comprar la misma mierda de siempre. Y por 10 pavos. Es aún peor, vamos. Es un puto sol. Y otra cosa, Mega Man 10, que yo sepa, no es una expansión de mapas. Exactamente. ¿Qué le estás hablando? No es Left 4 Dead 2. Dilo claramente. Vengas con secretitos, Al respecto a lo que decías de Zero. Es que igual no es Zero, porque claro, como va a salir Proto Man y se parece más o menos el traje, es que no está muy bien matizado el cartel que ha mostrado y tal. Un momento, Super Daimos, aquí no ponemos notas, cabrón, edita eso. Decir que, bueno, XX2 comenta por el chat que Mega Man 10 puta mierda, en vez de eso que se ocurre uno nuevo, y que... En vez de eso, a que se curre uno nuevo, un jodido remake. De todos modos, XX2... Te está desafiando. No, esa saga Classics. De X sí. Yo de X haría un remake. Pero de la saga Classics, joder, que es lo más arcaico que existe. Pero no es mi ignorancia, es que a mí la saga Mega Man me importa tres cojones, pero... Mega Man X no fue ese juego que salió en Super Nintendo. Sí, y que fue bastante bueno y revolucionó. ¿Cuántas entregas hubo de Mega Man X? Muchas. De Mega Man X hubo... 5. 8, ¿no? 8. 8 entregas, exactamente. 8, más las 10 de Mega Man, 18. Y los 8 entregas más los de PlayStation. Mission, y los Ad también. O sea, habrá 30 y pico Mega Man. Sí, Mega Man es una de las sagas más prostituidas de Capcom. Y sacan una décima entrega y no decís nada, os parece de puta madre. Pero de joder, Man Classic. Caden por culo. Es un juego retro que te están sacando. Y a los nostálgicos les mola eso. Si a ti no te mola, pues lo siento. O sea, me gusta que saquen, no sé, un Resident Evil cada fin de semana. Soy un nostálgico. ¿Eso es malo o qué? No, si a mí me si me entendéis, que a mí me parece de puta madre, pero no sé por qué ahora esto os parece de puta madre y otras cosas que hemos visto, no. Porque por ejemplo, lo del pack de mapas del Left 4 Dead 2. Vale 10 pavos, Mega Man 10 vale 10 pavos, valdrá 10 pavos, no 50. Esa es la primera diferencia. Bueno, perdón, 60 para vosotros, consoleros. ¡Los! ¿Qué más dará el precio? Lo importante es el fondo, no la forma. El problema es que no tiene fondo. Te están vendiendo el juego anterior. Si te van a sacar otros 10 Mega Man, ya serían 100 pavos, ¿eh? Que no se te olvide. Que te durarán mucho más que el Left 4 Dead 2, por supuesto. No lo discuto. Excepto si juegas en el modo mariquita. Bueno, y vamos a hablar, Teo, con unos comentarios del foro. ¿Qué dice la gente? Bueno, el Complejo Holanda con retraso, qué raro. Esta es la frase más leída en los foros del Complejo Holanda y hoy ha sido pronunciada por Angus, por ejemplo. Bueno, no es retraso, son problemas logísticos. Problemas logísticos. Sí. Angus también comenta que... ¡Quita eso! Creo que bueno, más de análisis, ¿no? A ver si se pone nervioso tras una edición coleccionista de Alien vs. Predator. Mejor, por momentos. Y pone una imagen de la misma. Y pone, con cría de Alien incluida. ¿Pero eso es un fake o es de verdad el oficial, la imagen oficial de...? Hostia, tío. No lo sé, tío, pero sería la polla. Qué joder. Yo no lo tengo, no lo leí. Si alguien lo leyó, que lo confirme. Bueno, dice Jiman que cuando te compres esa edición de Alien vs. Predator, porque por supuesto lo da por hecho, tienes que hacerte una foto con el facehugger en la cara. Con tres facehuggers. Aparte de soborno, foto de... soborno, soborno. De Jay Raymond por Super Deimos, con David, espero ansioso tu análisis. Espero ansioso tu análisis, no me falles, ponle buena nota, hablando como si fuese Jade, claro. Pero bueno, ya sabes que no le... No, eso lo hace no para le gustan las notas. Expresión psicológica. Expresión psicológica. Bueno, aparte de comentarios sobre lo guapa que está la edición coleccionista de Alien vs. Predator, dice MetaWolf que Sega no cuida sus juegos ni a sus personajes. Que se lo digan a Ryo Hazuki. Joder. No, vamos a ver. La saga está bien, al menos. Angus comenta que no piensa hacer ningún chiste acerca de por qué la blancura de los dientes de una mujer atrapada en un mundo de hambres. Que penséis sobre ello. Y... por el momento se lo extintó Cliffy, ve. Ya has ganado un enemigo, Angus. Ah, por cierto, Super Dimos comenta que tampoco va a hacer ningún chiste del porqué del gran tamaño de su boca. Y Angus pone imagen de la fiebre de Mega Man que no tiene límite. Joder. Dios. Kim Swift, una de las creadoras de Portal, abandona a Valve. ¡Qué trolaza! Swift ha contratado por Airside Games y pasará a ser directora de proyecto, algo que Jim Deal, presidente de la desarrolladora, Bueno, que para él es un movimiento estratégico para que la compañía se adentre en mercados más amplios. Y creo que esto a Gabe Newell no le va a parecer muy bien. De hecho, tenemos unas declaraciones en exclusiva de Gabe Newell. Gabe Newell, por favor. Como veis, por la manera de masticar, está muy cabreado. Y parece ser que... Espera, me acaban de comentar desde sonido. Teo me acaba de decir que, al parecer, la razón de que esta mujer se haya ido es que... Que Newell se comió a su marido. Y ahora se devorará algún becario por la rabia que tiene contenida. No, pues... Bueno, un puñal para Val, que se queda sin una de sus... En este caso, mujeres clave. Una afirmación un poco cruel. ¿A quién coño le importa esta tía? A mí desde luego no. No, ¿sabes qué pasa, David? Solo metí esa noticia para por hablar Game de... Newell. Para hablar de... Ah, sí. Perfecto, entonces perfectamente, completamente tenía, de acuerdo. Es que no encontraba el... Oye, razón, el razón. Enlace para poder hablar tiene de razón, él. Tiene razón. Y como actualmente ya prometemos que vamos a hablar de él casi todos los días... Pues bien hecho, Jorge, es una estrategia. ¿Sabéis qué? Lo peor de todo no es que me imagino que estará pensando la audiencia, ¿no? Es decir, nada, no solo por sacar a Game Newell todos los días, sino porque después de poner el mismo sonido, Víctor siempre dice la misma frase. Pero a la gente desea oír eso. Sí, todos adoramos a Game Newell. Es como lo de yo no he sido. Estamos trabajando en nuevas maneras de explotar a Game Newell. De hecho, una aguja. lo estuvimos grabando comiendo otro tipo de cosas para que suene diferente. Becarios y tal. Pero nunca come fruta, el cabrón. Solo becarios. Bueno, nos ponemos un poquito más serios y voy a hablaros de nuevos detalles sobre Splinter Cell Conviction. Esta semana Ubisoft ha desvelado a través de la revista Xbox Magazine los primeros detalles de lo que será el modo cooperativo de este juego. Al parecer no jugaremos la campaña principal, sino una especie de prólogo en el que manejaremos a dos nuevos personajes. A ver si leo bien los nombres porque son un poco complicados, que son Sloan Suárez y Mikhail Loskov. El modo durará unas 6 horas. Además de esto, el juego contará con el modo de Naval Ops, que consistirá en una serie de desafíos. Deciros que el título saldrá el 23 de febrero, tanto en PC como en Xbox 360, y recordaros que el día 26 tendréis la demo disponible. Quería preguntar, o sea, el modo cooperativo este no sale Sam Fisher. No. No quiero el juego ya. No, pero puedes jugar la campaña. No quiero el juego. Pero una cosa, el modo cooperativo va a ser como es un una chorrada de estas, en plan el OPS de Modern Warfare 2. Sam Fisher tiene que salir en todo, o sea. Debería, al menos. O sea, tiene que salir en todo, tío. No quiero encontrar un indigno sustituto, coño. Rollo Raiden, no mola. Exactamente, ese señor. No, eso no es mola. El síndrome Raiden. Yo no quiero personajes que sean medios maricones. Quien tiene la relevancia es. En la campaña es evidente Sam. Seguro que la palman al final del rollo. No, digas esas cosas. Segurísimo. Nostradamus. Es un prólogo del juego. Seguro que descubren algo, la palman y Sam Fisher es. Es otro de sus motivos. Pues ojalá palme, se lo ojalá merece. Palme. Se lo merece. Por si tuviera a Sam Fisher. Exactamente, malo. Se lo merece, hijo de puta. Bueno, pues, qué sol. En general, ¿qué año nos espera, verdad? Uf, 2010, la verdad es que estos tres primeros meses de 2010 van a ser mortales, ¿eh? Sí, sobre todo para el bolsillo. Para el bolsillo. Sí. Vamos a tener que pedir un préstamo. Vamos a tener que violar y matar. Roba, mata. Y para mí, que antes de febrero 2 salen 3 JRPGs importantes que quiero. Pues nada, empieza a prostituirte. Pero no te los compres 3 seguidos. Es que manda? El problema. Con que duran esos juegos. El problema de los JRPGs es el tema de que se descatalogan pronto. Ah, y claro. Me da miedito. ¿Cuáles salen? Sale el White Knight, que ese es el que más miedo me da. El Star Ocean Internacional. Y después va el Final, que ese no hay problema. Pero ese, sobre todo el White Knight Chronicles. Ese lo voy a tener que pillar de salida porque seguramente acabe jodiéndose el tema. Hombre, esta música me viene bien para ahora. Nintendo se siente frustrada por las malas ventas de GTA Chinatown Wars. Así lo ha afirmado Kami Danaway, la mujer del Smile. Pensé que no sabía de Nintendo. No. Joder. Estuve hablando de Nintendo, así que me imagino que estará currando de Nintendo. Bueno, el caso es que paso a leeros las declaraciones. I can't stop smiling, put a smile on my face. Smile. Bueno, francamente es frustrante. Tenemos otros títulos para adultos, como Resident Evil o Call of Duty, que han vendido más de 1 millón de copias, y ahora con GTA tenemos un gran contenido aquí. Es necesario aportar marketing a estos títulos de forma continuada. Es algo que hemos aprendido en los últimos años. La antigua dinámica de anunciarlo en televisión 2 semanas y olvidarlo ya no sirve, porque continuamente están llegando nuevos usuarios. Y bueno, porque la mayor parte de los que tienen una Nintendo DS son críos, joder. Bueno, 2 cosas. Chinatown Wars ha vendido 800.000 copias hasta el día de hoy. No creo que sea una cifra pequeña. Y segundo, a mí esto me parece la típica movimiento de palmadita a la espalda. Porque que realmente tendría que estar mal por las ventas es Rockstar, no Nintendo. Nintendo tiene que importar 3 cojones esto. Así que me hace un poco que no realmente no sienten esa pena por las bajas ventas de Chinatown Wars. Es simplemente para lo típico de dar una excusa para. No sabes, no sacamos más juegos hardcore en Nintendo DS porque no venden. Sí, yo estoy con Víctor. Quiero decir, es una forma de casi disculparse públicamente con Rockstar, ¿no? Estamos mal porque no ha vendido mucho X juego, pero les importa un carajo, joder. ¿Cuánto ha vendido el New Super Mario Bros. De la DS? 20 millones de copias. ¿Y el de Wii cuánto le iba a vender? 2 millones y medio. Quiero importar esto a Nintendo, se la sopla. Según Microsoft, Halo Reach va a ser la polla. Lo mejor del próximo año. Va a ser la polla. Va. Señoras y señores, Hype. ¿Cómo que Hype? Lo ha confirmado. Bueno, déjame. Sí, sí, termina, termina. Leerlo todo porque verás que el tío se hypea bastante. Lo aseguró Aaron Greenberg en una entrevista reciente. Atentos a sus declaraciones. Primero, con respecto a si Halo Reach podía hacerle frente en cuanto a prestigio y tal, a Gran Turismo. El bueno de Aaron respondió: se lanzará el próximo año. He visto años y años de minijuegos, pero no he visto que esté terminado, con respecto a Gran Turismo. Ellos han lanzado recientemente la versión de PSP, quizás porque sería en la que estaban trabajando. Estoy seguro que no hay nada que lo compare en tamaño. Halo Reach será el lanzamiento más importante de 2010. Y posteriormente añadió: en 2010 seguiremos haciendo tres cosas bien. La primera es que continuaremos ofreciendo una mejor calidad-precio en el hardware, porque somos la polla y tal. Continuaremos siendo $100 más baratos que PlayStation 3. Segundo, tendremos más juegos, más exclusivas, sin importar el género. Y tercero, añade todo el entretenimiento de las redes sociales, que aquí es donde yo me llevé el ovni. ¡Entretenimiento! ¡Wow! Con las redes sociales venderemos mucho más. Bueno, según dice él, nuestro objetivo es añadir más y más valor a 360. Los consumidores votan con sus dólares y está claro en dónde los gastan. Y estamos seguros que así continuará el próximo año. Este tío se habrá quedado a gusto, ¿no? Es que descargó todo. Y digo yo, eso que dijo de que Halo Reach va a ser la puta hostia de 2010, ¿qué pensaba? El tío piensa este que Halo Reach va a ser el único juego que se lance ese año, ¿no? Porque debe pensar, con la cantidad de bombazos ya, joder, BioShock 2 sale en febrero, tío. Tengo una pregunta. ¿Qué tendrá que ver Gran Turismo con Halo Reach? Le preguntaron por Gran Turismo. No sé, porque el entrevistado dijo: hostia, voy a colarle Gran Turismo. Por el hype. Dijo: ¿Qué tiene exclusivo Sony que tenga que sacar y que no ha salido? Gran Turismo, en lugar de pensar en God of War o algo así. God of War 3 se va a follar a todo el catálogo de 360. Pues toma. No. Sí. Gears of War no. Lo siento. Sí. Si sale Gears of War 3, es God que of War es más macho coge que el culo de Kratos y. Y lo mata, tío. Kratos mata a Dios, pero tú qué cojones ¿qué? Haces, tío. Porque Marcus no lo pone en contra ningún dios todavía. No puede, tío. Es un vulgar mortal. Es un vulgar mortal. Tú déjale con la motosierra. Y porque a Kratos no lo pone en contra. Y porque a Kratos no le da un lance, si no, tío. Yo creo que lo más destacable de la noticia para mí es el comentario que han hecho sobre Gran Turismo 5. La bofetada que le dieron, el plus, minijuego. Lo de Halo Reach me parece basura. De todas maneras, Jorge, vamos a ver. Dijo algo del hardware de 360, algo así. No dijo absolutamente nada. Que no sé qué, que el hardware iba a ser muy bueno, que iba a mejorar. Sí, algo bueno, así. Ellos dicen que en relación calidad-precio en hardware. ¿Quiere que le recuerde a este hombre el tema de las tres luces rojas? Y luego el fallo con ese supuesto chip del HDMI que te funde las consolas. ¿Quiere que se lo recuerde o es que tiene la memoria por un poco vale tiempo, olvidadiza? Ya, no te jode. Yo creo que este tío debería decir eso. Si lo dice, debería hacerlo con el Gears of War. Porque Halo Reach, en realidad, es que no sé por qué se ponen a decir todas estas tonterías. Aparte, el año que viene va a ser la polla en cuanto a lanzamientos. Y este tío está aventurándose a sobre un... Si manejas a Jefe Maestro, ¿cómo va a ser la polla ese juego? Yo creo que este tipo de declaraciones me hacen ver que el mundo de los videojuegos está en alza. Es decir, que el negocio sube, macho. Porque si alguien como este puede permitirse hacer unas declaraciones así, no, es, ya. Es la leche. Solo la política le genera más, tío. De todos modos, el tema de Halo Reach, yo lo que sí que espero es que no sea otra mierda como ODST. No, a ver, ODST no es una mierda como juego independiente, pero como Halo es una mierda. Es un juego que me ha decepcionado. Me parece es curioso, macho, vamos de mal en peor. Primero, es un Halo que está bien, pero va, se puede mejorar. No. Y después es una mierda. A ver, es una mierda teniendo en cuenta Halo 1, Halo 2 y Halo 3. Bueno, es el peor de los cuatro. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Es que el tema ese es el... Joder, las imágenes. Bueno, luego comentaremos estas imágenes que se tienen perdidas. No, pero es eso que digo, que... Claro, no puedes hacer... Porque Halo DST es la misma mierda, solo que sin Jefe Maestro, ¿no? Y con 0,03 de historia. Es que, además, yo digo una cosa. El único Halo que realmente va, digamos, a poner las cosas en su sitio va a ser el Halo 4. ¿Y quién lo hace? Lo hará Bungie. No, Bungie no, ya no va a... Bueno, estamos hablando de un futuro hipotético. Vamos a decir quién va a hacer el Halo 4. No, pero ya, es evidente, ya se está. Pero Halos con apellidos ya no. Eso ya quiere decir que son spin-offs o cosas raras. Claro, y los spin-offs es que... Exactamente. Hay problemas con los spin-offs. Exactamente. Hay varios problemas. En primer lugar, pueden gustar, pero no es lo mismo. No. No es lo mismo en absoluto. Es como todas las críticas que está teniendo Mercury Steam por el tema del nuevo Castlevania. Está teniendo bastantes críticas porque lo pasan a 3D. Teóricamente es un spin-off que quiere ser un beat'em up. Y claro, la gente está que trina. Yo no sé dónde leí yo que Halo 4 lo harían Gearbox. Gearbox, eso fue un rumor. Sí, sí, rumor. Sí. De todos modos, Gearbox está trabajando en algo de lo que no pueden hablar. Colonial Marines en teoría están trabajando. No, y otra cosa, de lo que no pueden hablar, teóricamente. Si lo hacen ellos, el Halo 4 al menos... ese título tendría una historia bien elaborada y que pillaríamos al primer momento. Date cuenta que Gearbox hizo el port del Halo PC el primero. Sí. No, pues... tanto hype, tanta cosa. Evidentemente, 2010, no creo, dudo mucho que sea el juego de Halo Reach. Muy bueno tiene que ser, porque teniendo todos esos huesos que tiene que batir... A nivel de ventas sí que seguramente sea... Hombre, a nivel de ventas va a ser un superventas como sí, todos los Halo, seguro. Eso sí. Quantum Theory saldrá también en Xbox 360. El juego que en principio iba a ser exclusivo para PS3 ya no lo es. No. Lo ha confirmado Tecmo. Bueno, deciros que el juego saldrá en sus dos versiones esta primavera y que todos los que decíais que era el Gears of War de PlayStation 3, pues ahora también es el segundo Gears of War de Xbox 360. Cabrón, qué hijo de puta. Quiero decir, este juego va a ser una mierda, así que realmente da igual que salga. Y segundo, a mí me ha hecho gracia porque este juego decían que solo era posible en Play 3, que solo la Play 3 podía moverlo, que técnicamente era muy avanzado. Y ya has visto, ahora al final la cagan, pero la cagan bien. Pero recortarían para la versión de 360. Siempre, sí. Va a comprimir como con el Final Fantasy 13. Una vale. Cosa, ojo con el criterio de David, porque él pronosticó que Avatar iba a ser una puta mierda y es una puta mierda. Joder, macho, lo dices como si fuese un logro, eso estaba claro. No, pero aún así, ¿sabes? No, sí, está bien. Sí, me quedo con la nota. Yo no me informé del juego. Sí, sí. Bueno. Parece ser que es basura. No llega al aprobado para la mayoría de los medios. Joder. Bueno, de todos modos, qué putada, ¿no? Para todos esos Sonyers que estaban en su casa. Vamos a ver. Haciéndose pajas mentales. Seamos serios. Ningún Sonyer se hacía pajas mentales con el Quantum Theory. Cualquier Sonyer se hace pajas mentales con un juego exclusivo de Play 3. Muy pocos foros hice tú de Sonyers, ¿eh? Si me dices eso. Se hicieron pajas mentales con el Haze, así que fíjate. ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¿Sabes lo mejor hombre, de todo? ¡Halo Killer! Que ahora van a decir que Quantum Theory es una mierda. Hace unos meses decían, joder, va a ser la polla, vamos a tener un juego ahí de acción cojonudo, y van a decir, bah, es una mierda. Sí, va a pasar, tío, siempre pasa. ¿Más sabéis cuál es el enemigo del Quantum Theory? El enemigo principal. ¿Cuál? Mierda de color negro. Petróleo, algo así. Una sustancia que contagia a la gente. ¿Como Uroboros? Algo así, exactamente. O sea, no hay locus, no hay gente ahí super cachas no y que haya que destruirlo. No está Col. Está Col, joder. Fijaos en el detalle. No hay micros. Fijaos en el detalle del tema. Los japoneses empiezan a copiar el formato occidental. Joder, si los japoneses copian todo, coño. Sí, pero... si ese mito de hacer fotos y después llevarlo a su país, eso está bien. Pero para aprender de nosotros y copiarnos, el occidental mola, ¿eh? Mola. Sí, pero ver un Gears of War con tintes de Final Fantasy es una puta aberración. Oye, una cosa, ten en cuenta, o sea, podía ser peor, podía ser un Gears of War con personajes achinados, como el Final Fantasy X, que fue el primer Final Fantasy con personajes achinados. Te recomiendo que veas más capturas del Quantum Theory. ¿Qué dices? Te vas a llevar los ojos. No. Salen mujeres andróginas y sin sexo definido y con pinta de anime. No has dado las razones suficientes para no jugarlo. Bueno, una semana más, vamos con la noticia del día y bueno, creo que es una noticia que a David le va a gustar mucho. Cuando quiera. Gears of War 3 saldrá en marzo. Entonces no eras, Jorge, la noticia realmente buena no es solo eso. Es que el God of War 3 está terminado. Está terminado ya. ¿Dije Gears of War o no? Sí, God of War, God of War, me confundí. Dijiste Gears of War, ¿verdad? Sí, Gears of War. Bueno, pasa nada, joder. No hay problema. Lo siento. Todo el mundo sabe que preferimos a Gears of War. O sea. Es que tengo en la cabeza a Marcus, no me lo puedo quitar. Es que llevas la camiseta de Gears of War 2, Jorge. También. Pero la noticia es que ya está terminado y ahora están en fase de. En fase beta. O sea, están puliendo detalles y están ajustando la jugabilidad. Y en fin, que ya está ahí, chavales. Ya está ahí. Os leo las declaraciones de John Hyde, que es el director del proyecto. El juego está en la fase beta, por lo que estamos testeando un montón de cosas, comprobando que el juego es divertido, tiene el nivel correcto de complejidad y, por supuesto, estamos comprobando que se mueve muy suave y fluido. El juego está acabado y no vamos a incluir nada más. Bueno, deciros que, aunque sabemos que va a salir en marzo, no tenemos la fecha específica todavía, pero vamos... Yo me imagino que un día 20 o 15, 17... De 15 para arriba, entre 15 y 20... 21. Tiene que salir a finales de febrero. Y vuelve Kratos a muchimatar, a muchisodomizar dioses. ¿Qué os parece? Pero vamos a ver, yo con la demo del God of War 3 he visto la mejor cosa que he visto en mi vida. Que es a Kratos arrancándole la cabeza a Helios. Bastante Helios. Guay, ¿eh? Eso es la polla, tío. Pero no hagas spoiler, hombre. ¿Eh? Pero qué spoiler, si se lo puede ver cualquiera. No, por ejemplo, gente como Oscar, que cuando salía el Metal Gear 4 no quería ni ver los vídeos para no hacerse bueno, spoiler. Pero lo de Helios lo he visto, sí. Exactamente. Pues te has hecho spoiler. No te juegues el juego porque te has jodido. No, has jodido parte desde, de la historia. Desde aquella no he vuelto a ver nada de God of War. Va, seguro que te voy a joder, David. Te voy a joder, David. Me voy a pedir ese análisis para hacer. No, ni coño. Ya veremos. Ya lo pedí yo, tío. Lo siento. No, vais a tener que luchar en el círculo. Ya lo pedí yo. Con navajas, con una mano atada a la otra del contrario. Sí, como los monos del. En plan, si tengo que matarte a ti, a toda tu familia, me da igual. Pero no vengas acatarrado para ese. Pero los jugadores de videojuegos no estamos perturbados. Vendré con las espadas del destino, vendré pintado de rojo. Me vas a hacer en el gimnasio, me raparé el pelo. Si vienes pintado de rojo. No sé, tío, te doy algo. Te hacemos un regalo o algo así. ¿Qué me das? Primero, todo mi respeto. Porque Twitter de rojo para venir a hacer el programa es la hostia. Eso es poco. Y segundo, bueno, ya me lo pensaré. Ay, qué pillín, vale. Pero dices que no, ¿eh? Te lo dice no, después. Yo nunca, no sé decir que no. Bueno, pero repaso al foro. Vamos allá. Bueno, hay un percal de la hostia. Ahí. No, ya. Hay fotos de batallas finales de Alien vs Predator. Se ve una partida de ajedrez entre un Alien y un Predator. O una partida de billar. También vemos el futuro del 3D según Angus. Es de las mejores imágenes que he visto. Una cosa, antes de que continúe, yo recomiendo a todos los que escucháis el podcast de Complejo Banda que no lo hagáis en directo, que entréis en complejobanda.forores.net cuando vayáis a escuchar el podcast si estáis en casa. Y vayáis a la sección de programa y vayáis al post de programa, porque es que las imágenes no tienen pérdida. Disfrutáis más del programa si las veis. También tenemos una foto de un bebé con una... Bueno, ¿cómo lo llamo? Atrapacaras. Lo llamo un facehugger. Un facehugger de... Ese peluche. Ese niño cabrón tiene la edición coleccionista, lo envidio. Bueno, y pone Owned. Es un peluche, esta es la polla. Esta para mí es la mejor de todas. Eso es más antigua ya, en pero la que bueno. Se ve a G-Man intentando coger un trozo de tarta y se ve atrapado entre dos portales de polvo. A G-Man no, a Gabe Newell. Ah, perdón. A Gabe Newell, pues que la puso G-Man en la imagen. Esto fue de pastel épico. Esto es la leche, tío. Más imágenes, ¿no? De Alien y Predator jugando. ¿Qué quieres decir? Bueno, a ver, dilo de una puta vez. Quiero hacer una rectificación. No. En mi estado, no. En mi estado. Bueno, acaba tú antes. No. Me voy a hacer igual. No. Pero sí. Bueno. Angus también pone una imagen de Newell con una banana en la mano y pone: Newell planea sacarle Ford para Wii. Aquí la prueba del cohecho por parte de Reggie. Al menos pone una foto de Alien vs Predator y se ve a Michael Jackson con ET detrás. Bueno. G-Man dice: no os metéis con Gabe Newell, que desde que escucho el Complejo Holanda lo usan para todo. Ha decidido ejercicio para darles el pelo. Y se ve la típica foto de Gabe Newell todo a mazas y demás. Estas cachas. Ni Halo Reach ni pollas. Yo quiero este, dice Hello Katil. Y se ve a Halo Kitty. Es Halo Kitty. Halo Kitty. Es simplemente horrible. Adorable. Es un sol como una casa. Superdemos comenta que Halo Reach es mínimamente similar al libro de Fall of Reach. Será uno de los mejores juegos del año. Aunque teniendo en cuenta los pedazos de guiones de Wingy, no lo cree. Luego la comparativa Boomer de Gabe Newell. Ya salió en otros programas. Y luego Chiman dice que Halo Reach incluye nuevas armas. Y se ve un tío. Maestro, buen soldado. ¡Piu, piu! Disparando con un perro. Disparando con un perro. Es el jefe maestro con un perro en sus manos para disparar. Superdeck nos comenta que el Hello Kitty es Solf. Luego, una foto de... Joder, no, esa foto no. Esto no lo pienso comentar. G-Man con Halo 4. No, ahí va. Mierda, qué joder. Ya me la estaba sacando. Pedro comenta que las declaraciones del tío este de Halo Reach han sido la leche, que no se hacen a la ligera. Angus con una foto de aquí, el vendedor de Hype de Halo Reach. Jiman dice que ese juego lo mueve incluso un libro y pone teoría cuántica para principiantes. Luego pregunta sobre qué juego es este. Prey. Y se ve, y responde Helocatil diciendo que es el Prey o Enter the Pussy. El enemigo final de Quantum Theory, según Helocatil, son las bolas de masilla de World of Goo. Probablemente. Y tenemos aquí entre otras imágenes Halo Holy Combat. Nuestro colega. Lo de los comentarios he quedado en un segundo plano. ¡No! Lego God of War. ¡Qué tocho! Lego God of War para Wii. Lego God of War. Y bueno, por el momento es lo que hay. Nos vamos a ir con un poco de música. Dinos, Teo, ¿qué tienes hoy? Bueno, pues hoy... A ver, ¿qué quieres decir? Dilo de una puta vez. Quiero hacer una rectificación. No. Antes dije las espadas del destino son las espadas del caos. Da lo mismo, es que no importa. Si es God of War no da lo mismo. Lo siento, oyentes, de verdad. Bueno, como Theos me pidió un tema de Assassin's Creed 2, por eso que había salido y demás, y yo no lo puse porque esperaba el programa de hoy, pues lo pienso poner hoy y ya está. O sea, ¿qué esperáis? ¿Un super remix? ¿Un super temazo o algo por el estilo? No, pues ya está, un tema normal y corriente. Bueno, pues pongo siempre. De manera típica. Llamado The Animus 2.0, así que tienes un remix. Pero viene la banda sonora, ¿eh? No es un remix, Teo, ya te diré por qué. No es un remix. No, no. Ya te diré por qué. Es un tema normal. Sí, es un tema normal. Spoiler. Qué putada. Bueno, pues no de manera. Spoiler que no quiero jugarlo. De manera. En el complejo de Anda nos vamos con un tema normal. Así que disfrutadlo, porque oye, nunca más. No se ve todos los días. No contigo. las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Bueno, seguís aquí en el Complejo Anda, en Quack FM 103.4 a Coruña. Y deciros que nos podéis seguir desde complejoanda.com, nuestro blog oficial, desde Radio Holanda, o bueno, también mediante podcast, desde nuestro blog, o desde el iTunes Store. Comentar que nos remiten en Radio Podcastellano. También nos dan soporte en www.9bis.com. Y os recordamos que podéis visitar el blog no oficial del Complejo de Anda en www.elcomplejodeanda.net. Por último, queremos comunicaros que hemos estado en Game Hunters hablando de GOTY de año, en su especial GOTY. Y bueno, eso, nos han invitado a su programa, hemos asistido en representación del Complejo de Anda. Y de modo que no dudéis en descargar su podcast para escuchar el tremendo especial que llevaron a cabo. Y bueno, aprovecho para mandarles un saludo, que me lo he pasado bastante bien. Ahora voy a dar un repaso rápido al chat antes del lunes de la semana. En el chat está Kenny, Super Deimos, Zombie Toast, Gelocatil, Craycord, Dab1, Ezequiel, Javiere, Loramelo, Overside, Syntax, Ucos y XX2. Seguid matándoos y todas esas cosas fantásticas que soléis hacer en el chat. Y ahora, Zoe, coméntanos, ¿qué Ownet tienes esta semana? Bueno, pues esta semana es un Ownet sobre un juego que se llama The Saboteur, que es un juego multiplataforma, que francamente yo no tenía ni puta idea hasta que lo vi en la tienda contigo. Bueno, porque ni idea, de verdad, de este juego. Y resulta que en versión de PC... como sabéis, normalmente hay ciertos problemillas y ciertos choques con las gráficas de ATI y NVIDIA. ¿Cuál fue el problema esta vez? Que parece ser que la versión PC de este juego de Saboteur no funciona con tarjetas ATI. Por lo tanto, todo el que tenga un ATI se ha llevado... ¡una ODE! O sea, yo no puedo jugar este juego. Yo tampoco. Si mañana me voy a comprarme el Saboteur, no puedo jugar. Yo tengo que deciros algo para animaros. ¿Lo puedo decir? Sí. Joder, los peceros con ATI. Cabrón. Bueno, yo ya no lo podía mover porque mi equipo no lo mueve, pero mi equipo tiene un ATI, así que... No, ah, y yo tengo una NVIDIA, así que podía moverlo, ¿verdad? Sí. Pero hasta quería confirmarlo. Tú no puedes ni instalarlo. Yo no puedo ni instalarlo. Sí, de hecho, las tarjetas en NVIDIA las mueven tranquilamente. El problema es con ATI, que dicen que van a sacar un parche, pero sabe Dios cuándo. No, pero importa, ¿andar un motivo por esto? No importa, ¿eh? Es selección natural. Es un juego de mierda. ¿Sí lo has jugado? No, la verdad es que no, pero solo quiero criticarlo porque no funciona en ATI. Me hace bastante gracia. Imaginaos en el estudio de desarrollo, ¿no? Les van los de EA un día y... No sé, están ahí en el estudio los dos tíos que llevan el proyecto y dicen: Hostia, tío, que se nos ha olvidado meter soporte para ATI. Sí. Bueno, eso es impagable. A mí esto me parece muy raro, vamos a ver. Depende de la versión de DirectX que tengas. No sé por qué no funcionan tarjetas de ATI, daría exactamente igual. Vaya pedazo de... Realmente... tienen que haber hecho algo muy jodido, si no lo explico. Es increíble que no funcionen unas tarjetas gráficas ATI. Y el tío que tiene una ATI y con su buena fe se ha comprado el juego. Ya. Y llega a casa y se lleva la UNED. Lo pone y dice: ¿qué? ¿Qué pasa? No, pero además tened en cuenta algo. Salvo los... Bueno, salvo David. Que David no, evidentemente no te da tiempo a cuando compras juegos probarlos todos el mismo día. Pero salvo David, todos que estamos aquí, seguro que cuando compramos un juego estamos deseando llegar a casa para ponerlo en nuestra consola, en nuestro PC o lo que sea, y decir: joder, qué bien está este juego, o qué mierda es este juego. Pero es que la gente que tenga ATI no puede hacerlo. Ya se ha dicho de paso, pues ya que comentas a Víctor, yo cuando fui a comprar el Assassin's Creed 1 para PC y quise instalarlo, me llevé otro Ownet, porque resulta que no me instalaba, me daba todo el rato error, y me llevé otro Ownet y no pude jugar al Assassin's Creed 1. Bueno, el Ownet de todo de la semana. Te digo, Zoe, no te has perdido nada. O sea, macho, es que Assassin's Creed, en serio, a mí me gusta porque lo hizo J. Raymond, pero es que... no tiene nada ese juego, tío. Yo quería jugarlo para ver la historia y después jugar al 2. Mira, he hecho cagadas más interesantes, en serio, tío. De verdad. Yo pensaba que te gustaba, David. Ya lo explicaré en análisis. De verdad, no quiero enrollarme ahora. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a ir ya con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues coméntanos, David, ¿de qué vas a hablar hoy? Hoy os voy a hablar de Assassin's Creed 2, aunque antes de nada quiero pediros disculpas por mis mocos, mis cremosos y con tropezones. Mocos. ¡Qué gráfico! Sé que se sienten, pero no puedo evitarlo, muchachos, lo siento, estoy resfriado, tengo algo peor, no lo sé. Y, en fin, voy a hablaros de un juego que me ha sorprendido básicamente porque no esperaba nada de él, que es, como ya os he dicho antes, el Assassin's Creed 2, el Assassin's Creed 2. Dicho más rimbombante. Bien, como ya sabéis, en este juego se mezclan dos líneas temporales, el pasado y el presente. El presente en el papel de Desmond Miles. ¿Por qué te pones a sacar, Oscar? Own it. Spoiler. En el papel de Desmond Miles, un simple camarero que de buenas a primeras es raptado por una empresa que desarrolla nuevas tecnologías y no es Microsoft, es Abstergo. Y en el pasado, en el primer Assassin's Creed fue Altair, en la época de las cruzadas. Y ahora le toca el turno a Ezio Auditore di Firenze, que como todo es italiano y quiere tocar la minga, puedes decir tu nombre, a ver. Allora, si chiama Ezio Auditore di Firenze. Vale, ya estoy dotado. Mamma mia, figlio della puttana. Spaghetti. It's me, I'm Mario. Ya está. Muchos esos tópicos. Bien, pues como ya os he dicho, este juego se ambienta en la Italia renacentista. Ezio es un personaje más, digamos, menos maduro que Altair. Es un adolescente con las hormonas a flor de piel. Solo le interesa pegar palizas y cepillarse mujeres, como cualquier hombre de su edad. Pero un hecho desgraciado le hace madurar repentinamente, que es ver a su familia morir ahorcada en una plaza pública. Ahí no es nada. A partir de ahí, Ezio descubre que se esconde algo detrás de la historia de su familia y descubre sus raíces, las raíces de un asesino. Una persona elegida para la gloria. ¿Sabes que me has hecho un spoiler cojonudo, no? Pero eso es este juego, tío. Tápate los oídos, coño. Joder, no puedo decir nada. Y en fin, esa es la historia. Es una historia que a mí particularmente me encanta. Creo que a nivel de guión, Assassin's Creed es de lo mejor que se ha hecho. Y lo digo sin exagerar nada. Porque a pesar de que en un principio la gente le criticó el hecho de que mezclase presente y pasado, parecía que era algo muy retorcido, han conseguido darle un sentido muy lógico y han conseguido, sobre todo, enlazar las dos historias de estos dos juegos y crear un nexo con el Assassin's Creed Bloodlines de PSP, que también ha salido recientemente. Y el resultado es muy digno. Una preguntilla. Yo no he probado Bloodlines. Sí. ¿A quién manejas? Altair. Vas a la isla de Chipre a matar a los templarios que sobran. Los que sobran. Los que sobran, eso es. Los que restan. Y el tema que comentas de historia, que vale también en gran medida para que Ubisoft pueda un poco redimirse después de las duras críticas, bueno, no solo por historia, por otras cosas que comentarás ya de la primera entrega, pero en cualquier caso es lo que comentas. A mí ya el simple hecho, lo de la puesta en escena, ¿no? La historia de hecho, ya me pareció pues algo, joder, que llama la atención, te invita a seguir. Sí, de hecho voy a comentaros una anécdota, y Zoe, esto es un medio spoiler, aunque realmente no lo es. En el final del primer Assassin's, cuando estábamos ya en el final, Desmond veía en una pared, gracias a un poder que no voy a decir cómo es ese poder, veía en una pared manchas de sangre, una pared llena de manchas de sangre, que parecían manchas caóticas en un principio, pero que tenían una simbología. Bien, esa simbología en la guía de Assassin's Creed 2 te la explican. Cada símbolo de esa escrito con sangre tiene un sentido, una traducción. Y tiene una traducción que más básicamente te viene a hablar de una especie de apocalipsis. Y realmente quiero deciros que el detalle que se han tomado esta gente de documentarse, de buscar pues simbología de otras culturas y ponerlas en ese momento preciso, que realmente tú no sabes lo que es, a no ser que seas un tío extremadamente culto, pues viene a confirmar hasta qué punto han cuidado la historia en esta saga, ¿no? Y a mí me encanta la historia porque es una historia que mezcla un poco, pues un poco de Dan Brown, en el sentido de que parece que discute un poco los milagros de la iglesia o de la religión cristiana, y un poco la historia de Lovecraft, ¿no? En el sentido de que insinúa que la raza humana ha estado controlada por otra raza superior que aún sigue existiendo y que nos sigue controlando a través del tiempo, ¿no? Aunque suene así muy rimbombante, pero realmente es así lo que nos presenta el juego. O sea, es una historia que realmente controlamos a un único personaje, pero que el fondo es inmenso y casi diría terrorífico, ¿no? Porque insinúa muchas cosas que si las piensas fríamente te pueden llegar a impresionar. Es una historia con mucha miga. Bien, dejando a un lado eso, pues vamos a comentar cosas más importantes, según para quién, que es la jugabilidad. Y bueno, para hacer esto un poquito más dinámico, me gustaría preguntaros a todos vosotros cuáles eran los problemas de serie que le veíais al primer Assassin's Creed. Quiero que me digáis un poco qué le veíais a ese juego, qué problemas le veíais. A ver, Víctor, dime. Primero que el tema de lo repetitivo, ¿no? Y además, de hacer continuamente lo mismo se hacía bastante tedioso. Y en segundo lugar, pues evidentemente lo que es más ha criticado, el tema de la IA y sistema de combate. A mí lo que más me escamaba del primero es que por mapeado debería ser un juego que al menos durara 40 horas. Y te lo acababas en menos de 10. No sé, unas tres ciudades enormes, todo muy bien detallado, simplemente para tener que hacer unos cuantos asesinatos. Esto evidentemente, o sea, lo que estamos diciendo Oscar y yo es el grueso. Después hay muchas otras cosas ya a nivel técnico de bugs, que bueno, esto de hecho la versión PC tenía bastantes. O sea, en resumidas cuentas, repetitivo y desaprovechado. Bien, pues completamente de acuerdo. Efectivamente, el primer Assassin's Creed era un juego que sí, era muy bonito. Una primera impresión decías, qué juegazo, qué bien ambientado está, qué bonito es, qué bien presentado está y qué atractivo es el personaje Altair. Pero una vez ibas aprendiendo la dinámica de juego, aquello no tenía por donde ni pies ni cabeza. O sea, era un juego que era repetitivo, pero repetitivo de verdad. O sea, recordáis lo típico de llegar a una ciudad, subirse a una atalaya, buscar puntos de interés, hacer minijuegos, no misiones, ir a la casa de asesinos, que te den permiso para matar a tu objetivo y matar a tu objetivo. Y así hacerlo 9 veces, una tras otra. Y es que lo de atalaya es que realmente te quedabas hasta los huevos. Porque si, claro, si no te subías a la atalaya, ya está, no podías hacer nada. Exactamente, y no veías nada. Exacto. Pues a mí el tema de las atalayas no me disgustó. A mí, una de las cosas que más me gustaba era hacer el Spiderman por las ciudades. No, claro, pero eso te flipaba en primera instancia. Pero cuando lo haces, como comentabais, 10.000 veces, pues te quedas hasta los huevos. Bien, pues Ubisoft ha hecho lo que tenía que hacer, y es que se ha olvidado un poco de ese desarrollo tan defectuoso y ha hecho un sandbox. O sea, yo creo que esa es la definición perfecta, es un sandbox. O sea, Assassin's Creed es un sandbox. Cosa que el otro intentaba ser, pero no llegaba a serlo, porque era un juego muy limitado de por sí. Entonces, que nos encontramos como primer dato a destacar, la variedad. O sea, es un juego infinitamente más variado. Ya no solo en lo principal, que son las quests, digamos, principales, ¿no? El hecho de tener que cumplir misiones hasta llegar a nuestro objetivo. Y esto se ha hecho de una manera, pues, más ordinaria, como si fuese un juego del tipo GTA. Es decir, tú tienes una serie de misiones que tienes que ir cumpliendo hasta que termines una secuencia de ADN. En total hay 14 secuencias de ADN, y una termina o bien matando un objetivo o bien cumpliendo un objetivo concreto. Es decir, hay una variedad respetable y que realmente hace que la sensación de aburrimiento pues no aparezca en ningún momento, y lo cual es digno de elogio. Espero que esta sea la única comparación que hagas con GTA. Hombre, en cuanto al estilo de sandbox me refiero. Bueno, a ver. Es muy interesante lo que comentas de lo del cambio definitivo a estilo sandbox, ese paso intermedio que intentaba dar Assassin's Creed y que no dio, porque eso en parte fue lo que aburría a muchas personas, ¿no? Eso de recorrer grandes distancias a lo mejor y hacer siempre lo mismo y sin una razón fuerte, ¿no? De hecho, por el chat nos comentan bastantes personas, Syntax, Orfeo, que no se pudieron acabar el juego porque les aburrió, o sea, no acabaron. Y es algo pues que, como bien comentas, cambia radicalmente en Assassin's Creed 2. Además, no solo eso, las misiones que haces son misiones integradas en la trama, me explico. No son minijuegos de mierda. Porque en el primer Assassin's Creed había, por ejemplo, una misión de importancia, porque digamos que te permitía descubrir dónde estaba tu objetivo, que consistía en coger estandartes por los tejados. Sí. Te encontrabas a un tío de tu hermandad que te decía: oye, Altair, se me han perdido 40 estandartes en los tejados, ¿me los puedes coger? Eso en un, en un tiempo récord. 40 estandartes que mide un metro y medio. Joder, y se le perdieron en los tejados, tío. No, iba tanto por los tejados, sí. Aparte de eso, bueno, eso también son. O sea, ahí se dejaba entrever, ¿no? Ya, el las calicias del juego absolutas. Tipo de misiones, pero tipo de misiones estilo sandbox. ¿Sabes? Típicas de recolectar y tal. Pero es que, te estoy hablando de quests principales en teoría. Que me digas que es una quest secundaria, como matar las palomas en el GTA 4, vale. Pero no me la conviertes en una principal, por el amor de Dios. Bien, eso era una, y luego había misiones de trámite, como espiar a NPCs. Te sientas en un banco y los espías y ya está. O sea, un medio trámite, no tenía ningún tipo de dificultad. Yo es que me pasé el juego sin hacer esas misiones de coger los estandartes. Es que hay misiones, hay varias. Creo que había seis tipos hacia el final. Entonces, dependiendo de la que escogieses, es por simple suerte. A ti no te tocó, pero te podía haber tocado. O sea, escogiste otras y no las que yo comento. Pero vamos, si vuelves a jugar... No, digo que aparecían en el mapa. Sí. Para el NPC, para hacerlas, pero no las hice. Bueno, no, vale, ese juego en Play 3 no tiene trofeos y no está lo suficientemente motivado para hacerlas. Bueno, como ya os digo, las misiones están integradas en la trama y son razonablemente variadas. De hecho, os voy a comentar un detalle. Si en el primer Assassin's teníamos que matar a un objetivo por, digamos, misión, bueno, aunque esto habría que matizarlo, pero sí, en general era un objetivo, en el segundo hay una secuencia, una zona en la que tienes que matar a 5 distintos. A 5. O sea, 5 objetivos en una sola secuencia de ADN. Cuando en el primero en total era 9. O sea, de un plumazo ya tiene mucha más variedad el 2, ¿no? O sea, lo que demuestra que esta gente ahora sí se lo ha currado y se ha currado un juego que tenga la suficiente variedad o la variedad mínima exigible para cualquier juego del género. Pero no solo eso. No se trata únicamente de hacer lo que es menester hacer para llegar al final, ¿no? También existe una serie de actividades al margen que le dan al juego pues aún más variedad, si cabe. La que más me ha gustado es la posibilidad de mejorar, digamos, la casa, aunque sería más bien la villa de Ezio, de su tío Mario, que es la villa de, a ver si lo digo bien, de Zoe, Monterigioni. Monterigioni, me da igual. bien, esta villa, cuando nosotros llegamos durante el juego, pues está en un estado pues bastante, en fin, malo, por así decirlo. Muy mal, está mal mantenida, no hay apenas tráfico monetario. Pues nos ofrece la posibilidad de mejorar cada punto principal de esta villa, ¿no? Pues a lo mejor mejorar las condiciones del herrero, del artista, mejorar el pozo, mejorar la iglesia, incluso mejorar pues lo que sería la propia casa de Ezio, ¿no? Añadirle armas o armaduras que vamos consiguiendo durante el juego y que convierten a su casa en una especie de museo, ¿no? Digamos que el objetivo de mejorar la villa de Monterigioni es atraer a gente y que esta gente nos dé dinero. Cada 20 minutos reales del juego se nos almacena una cantidad de dinero determinada y según las mejoras que hayamos aplicado, esa cantidad será mayor o menor. O sea, la cantidad de dinero es directamente proporcional a las mejoras que hayamos aplicado. No sé si me he explicado bien. Sí. Es como un negocio con beneficios. Exactamente. Entonces así, pues nos picamos, es decir, que seguimos conseguir más porcentaje de Villa Monterigioni mejorada y así ganar más dinero cada X tiempo. Por lo tanto, casi cualquier cosa que hagamos, es decir, desde comprar una espada a comprar un simple cuadro, beneficiará a esta Villa de Monterigioni. Por lo tanto, ya es un punto muy a su favor. Evidentemente, si hablamos de dinero, pues también hay que decir que podemos comprar armas, podemos comprar armaduras y podemos comprar incluso objetos que mejoren nuestras condiciones. Por ejemplo, podemos comprar objetos que nos permitan llevar más cuchillos de lanzar, o incluso comprarlas, como ya he dicho, las armaduras, que las armaduras nos dan más vida incluso, ¿no? No es simplemente que nos protejan, nos dan más vida. Y las armaduras, por cierto, también se pueden joder y hay que arreglarlas. Por lo tanto, la cosa más o menos se complica, ¿no? No era como el primer Assassin's, que íbamos a pelo por allí y que si nos herían, pues teníamos que esperar un tiempo hasta que Altair se curase por generación espontánea. Aquí no, aquí si nos hacen daño, tenemos que curarnos, o bien con los médicos o bien reparando las armaduras. Bien, esto sería, pues ya os he comentado, las misiones principales, la curiosidad de la Villa Monterigioni, y también hay que comentar otras cosas que a mí me han encantado. Una es los enigmas que encontraremos durante el juego, los enigmas que en el título reciben el nombre de La Verdad. La verdad es una especie de ¿cómo decirlo?, de una gran mentira oculta que el juego nos pretende desvelar. Y en este caso no os puedo decir cómo es, pero digamos que a medida que vamos avanzando por los mapas, puntos determinados nos aparece una especie de símbolo, un ojo, y nos viene a explicar que allí hay una especie de enigma. Tenemos que activar la vista de águila, y se activa la vista de águila, y así vemos si en esa construcción hay algún tipo de símbolo que brille, que destaque entre lo demás. Nos acercamos a él, y si nos plantea un enigma, pues de varios tipos, para lo mejor pues descubrir objetos ocultos en fotografías de personajes famosos, o construir dibujos moviendo fichas o moviendo círculos, o incluso pruebas de ingenio, ¿no? Cuando consigamos resolverlas a un total de 20, pues conseguiremos un fragmento de vídeo. Un fragmento de vídeo muy cortito, que unido pues nos plantea un vídeo con principio y final, donde se ve algo que nos puedo comentar aquí, pero que es bastante jipeante, por así decirlo, ¿no? Muy al estilo Dan Brown y el origen del cristianismo y de los mitos cristianos, o sea, todo muy transgresor, por así decirlo. Me gusta bastante ese detalle. Por lo que estás comentando, por digamos las novedades que estás, de las que estás hablando, sí. Assassin's Creed 2 parece un juego pues muchísimo más complejo de la primera parte, que básicamente era eso, hacer lo mismo todo el tiempo. Pero aquí, por lo que se puede ver, hay una variedad mucho mayor y pequeños detalles. Por ejemplo, lo de la casa, me ha gustado bastante. Exactamente, sí, sí. No, o sea, es un juego que donde realmente tú puedes jugar y decir, bueno, ¿qué hago hoy? ¿Hago una misión principal o me dedico a mejorar mi equipo? Pues es una posibilidad que te puedes plantear. Exactamente, es el tema que comentas. Exactamente, el 1 no te lo permitía. Podías dedicarte a recoger estandartes por los tejados de las ciudades, pero eso era una pérdida de tiempo y solo servía para conseguir logros. En el caso de Xbox y en el caso de Play 3, pues perder el tiempo literalmente. O sea, que aquí realmente puedes hacer más cosas, ¿no? De hecho, otra aportación son los sellos de los asesinos. Hay un total de 6 y estos sellos, una vez descubiertos, nos permiten acceder a una zona secreta de la Villa Auditore. La forma de conseguirlos consiste en superar una especie de mazmorras, por así decirlo. Mazmorras del tipo, casi diría, celda. No tan complejas, pero del mismo estilo, ¿no? Donde tenemos que aprovecharnos de las habilidades de Altair, de Ezio, para llegar a la zona de interés y una vez allí conseguir lo que nos interese conseguir. Y bueno, digamos que lo conseguimos, es bastante hipeante también, ¿no? El juego también tiene preparadas sorpresas interesantes. No os quiero decir qué es, porque eso sería un spoiler brutal, pero es interesante, desde luego. Entonces, bueno, tenemos un juego que ha aumentado exponencialmente, digamos, las limitaciones del primero. O sea, para mí me refiero, o sea, añade mucha más variedad, cosa que el primero no tenía en absoluto. Aún así, sigue pecando de algunos defectos de serie dentro de la saga. Y uno de ellos es el que comentó Víctor antes, y es el de la IA de los personajes, sobre todo de los enemigos. Y es que los enemigos siguen pecando de ser unos cretinos, hablando mal y pronto, porque, como decía Oscar el otro día, con una metáfora perfecta, esperan en la cola del súper. O sea, tú les vas masacrando y ellos esperan que les masacres. A veces tienen atisbos de inteligencia y uno te agarra por la espalda y otro te golpea. Eso me ha pasado. Pero me pasó una vez de las 8 horas que me duró el juego, de las 10, así que digamos que no es muy normal. Los enemigos son tontos, realmente. Pero no solo los enemigos, también los NPCs que van por la ciudad no es que sean especialmente inteligentes, ¿no? Parecen más bien peleles que personajes con vida propia. En fin, es un detalle que, hombre, yo creo que Ubisoft lo que pretende es que tanto Altair como Ezio sean personajes netamente superiores al resto, que no tengas muchas dificultades en avanzar, pero, hombre, hay que buscar un término medio, ¿no? Es decir, que los enemigos supongan un riesgo, porque realmente aquí, aunque te aparezcan 50 enemigos a la vez, da igual, vas a ganar, a no ser que pierdas la conciencia, que cosa que es difícil perder aún así, pero vas a ganar seguro. Y además vas a ganar por un motivo muy concreto, porque sigue siendo jodidamente efectivo el ataque contragolpe. El ataque contragolpe del primer Assassin's Creed, ya sabéis, que te atacaban y le das un botón, con eso te podías matar a ejércitos enteros. Y aquí sigue siendo así, o sea, es el golpe definitivo. Y aunque hay enemigos que lo resisten bastante bien, por ejemplo, los enemigos con lanzas, han añadido otra variedad, que es en la de desarmar. Y desarmando, esos enemigos con lanzas son pues unos peleles como el resto, y es fácil matarlos. Pero ya no solo a ellos, también a los brutos, que se supone que son los enemigos más tochos, que son grandes y poderosos, con la habilidad de desarmar, son carne de cañón completamente. O sea que el juego sigue pecando de ciertos defectos de serie en la jugabilidad. Lo que comentas de la jugabilidad, yo creo que el problema de que esperen la cola de super y tal, yo creo que radica más que nada en el sistema de ejecuciones, que son animaciones bastante lentas y que no te darían oportunidad de defenderte luego. Pero sí, claro, hay que pensar un poco en estas cosas. Estamos en el año 2009 y un juego tiene que tener pues esa esa mecánica un poco más verosímil, sobre todo si se trata de algo como Assassin's Creed. A ver si me he enterado. Voy a intentar hacer un pequeño resumen de todo lo que me has dicho hasta ahora. Me estás diciendo que si un enemigo no tiene un arma no es mínimamente peligroso, por así decirlo. Porque si no tiene un arma. Porque dices que los que tienen lanza y los puedes desarmar y los brutos también y después son carne. Te puede atacar. Ya, no, o sea, hay un sistema implementado que también lo había en el primero. Bueno, en el primero no lo había. Sí, también lo había, perdón. Que es la guía selectiva. O sea, los enemigos tienen una especie de baremo en el cual, si un compañero suyo, más poderoso en jerarquía, si muere, el enemigo inferior se asusta y sale corriendo. Es así. De hecho, es un tema que te explican también en la guía. Vaya, eso no lo sabía. Y entonces, hombre, realmente el truco está: si te atacan 30 tíos, tú matas a los más poderosos. Eso matemáticamente supondrá que otros 5 salgan corriendo. Como arma que lleva el diablo. Es un sistema interesante. Es un sistema curioso, pero digo, los enemigos son carne de cañón. Te pueden atacar con armas super tochas. Pero cuando sepas dominar ciertos golpes, se acabó para ellos. Pero en el primero, los que salían huyendo, si dabas la vuelta a la esquina o caminabas 5 metros, muchas veces te volvían a atacar. Sí, también es cierto. Ya, no sé. Sí, hombre, ya cierto, vale. Si los perseguía, sí, evidentemente. Pero, hombre, la gracia está en que huyan como mamones, ¿no? Digo, ya no sé. Pero. O sea, que en definitiva, los enemigos siguen siendo carne de cañón y eso hay que mejorarlo de algún modo, porque si no, como decía Víctor, un juego que pretende ser realista o que está basado en una época histórica de importancia como el Renacimiento, pues ver unos personajes tan estúpidos, pues realmente no tiene sentido ninguno. O sea, son carne de cañón, como ya he dicho antes. Otros de fe... Bueno, Jorge. Nada, quería comentar, que tenga este tipo de carencias no significa que deje de ser, digamos, uno de los puntos fuertes y que sea divertido el combate, ¿no? Bueno, sí, pero explicaré más adelante. Bien, bueno, hemos hablado de estas carencias. Otra carencia que he visto, pues, como cualquier sandbox, las misiones secundarias sí son repetitivas. Son repetitivas por una razón muy sencilla. Hay 4 tipos fijos, que son las de asesinato, las de mensajes, que tienes que llevar mensajes de un sitio a otro en un tiempo concreto, las de carrera, que un NPC te ofrece hacer una carrera y tienes que ganarle, y las de dar palizas a maridos infieles. Es así de gráfica, pero es así. Y claro, esas misiones, ¿qué ventaja te dan? Dinero, te dan dinero. ¿Cuál es el problema? Que cuando las haces 25 millones de veces, al final te cansan y se acabó. Simplemente eso, te cansan porque es siempre lo mismo. Pero te forras. Te forras, pero claro, como te forras robando a gente. Ya viste, sí, no sé si yo quería robar a gente. Es un detallazo eso. Como te dan dinero cada 20 minutos y te dan una pasta cada 20 minutos, sobre todo si la mejoras bien, la Villa Montreal Johnny, en Assassin's Creed nunca te vas a quedar sin pasta. Pero lo más importante, seguro que dan trofeo / logro. ¿Por hacer todas las misiones? Sí. No. Te dan misiones por hacer una de cada tipo. Te dan logros o trofeos por hacer una de cada tipo. Enhorabuena, Oscar. Tienes que acabarlo al 100%. No tengo que acabarlo al 100%. En referencia a la escasez de variedad, ¿no?, en misiones secundarias, es curioso porque pasa exactamente lo mismo en el Brutal Legend. Y en muchos juegos que tratan de eso, ¿no?, de meterse un poco en el terreno sandbox, ya sea en mayor o menor medida, pues pecan de ese problema. La repetitividad de las misiones secundarias, que a lo mejor, eso que comentas, 4 modelos, que cambia la situación geográfica, sí, básicamente, pero es lo mismo. Yo las del Brutal Legend sí que las hice todas. Yo también. No es difícil, son pocas. Deja de medir las pollas. Son, al final ya es un poco tan... Ya sabemos que sois hardcore los dos, ya está. No, yo soy hardswall. Y, en fin, que yo creo que esto de efecto ya es típico de los sandbox. Los sandbox, por su propia definición, o sea, por su propia, digamos, esencia, en algún momento tiene que resultar repetitivo sí o sí. O sea, al menos las tramas secundarias. Ya las principales es otro cantar. Entonces tenemos un juego pues que ha mejorado mucho en lo importante, que es la variedad de situaciones. Lo ha conseguido, lo ha hecho muy bien. Conserva algunos defectos de serie, como es el caso de la IA, pero en general creo que las impresiones a nivel de jugabilidad son muy positivas y creo que es el camino a seguir durante el resto de la saga, lo que le resta a la saga. Así que nada, si os parece bien, pasamos a otros apartados técnicos, y que os comento más cosillas del apartado de jugabilidad si tenéis más curiosidad. Por ejemplo, el hecho de buscar plumas, que equivaldrían a los estandartes del primer Assassin's Creed. Hay tantos. Hay 100 en total. Pero en el primer Assassin's Creed había más de 100 estandartes. No acuerdo de los que había. Habían 50 o por ahí por cada ciudad, y después otros 100 en cada mapa. O sea, en el mapa general. O sea, había un porrón de ellos. Yo lo que quería hacer una apreciación que le hice también ayer en el Hunter, si lo hago aquí hoy, es el tema de lo de nadar. Que ahora se puede nadar. Ahora se puede. Excepto si eres un ciudadano de la calle normal, que si te caes al agua, te mueres. El agua es a muerte para el ciudadano. Efectivamente. Puedes nadar. Y además se ha copiado el efecto de Uncharted. Cuando sales del agua, la ropa de Ezio sale mojada y toda negra y chorrea. Está bien. Y bueno, otro detalle, Oscar. Las plumas, que equivaldrían a los estandartes, ahora tienen un objetivo. O sea, si consigues todas, la madre de Ezio te lo va a agradecer. No te voy a decir por qué, pero te lo explican al principio del juego. O sea, que ahora tiene un objetivo de conseguir las plumas. Así que bueno, todo tiene un sentido, ¿no? Y bueno, también otro detalle muy muy del tipo San Andreas es que puedes tunear a tu chief, puedes cambiarle el color de sus vestimentas y, en fin, eso está bien. Para que sea más gangsta. Para que sea, exactamente. Para que sea... Puedes comprarle espadas de oro. No, eso no. Bueno, pasamos a apartados técnicos. Bueno, el plano técnico, este juego es precioso. Yo creo que el primer Assassin's Creed fue la primera muestra realmente de fuego de que la nueva generación venía potente, y era un juego que mostraba cosillas que yo sinceramente no había visto en ningún videojuego, sobre todo esa distancia de dibujado tan abrumadora de las ciudades, y el hecho de subirte a una atalaya y aun estar a una distancia brutal respecto al suelo, ver aún a los NPCs deambular por la calle a hacer su vida, cosa que a mí me impresionó bastante. A mí me gusta mucho el agua desde fuera. Una vez el personaje se mete dentro, ya es baja un poco, pero el nivel es un agua que está parece guay. Que parece que no tiene vida, o sea, que parece que no reacciona ante los movimientos que hagamos. Es mejor que la de Modern Warfare 2. Sí. Yo opino que durante el día abusa demasiado de las luces quemadas. Sin embargo, durante la noche me gustó mucho el apartado técnico, pero durante el día no me acaba de encajar. Ese es el tema. Yo creo que es un técnicamente, en referencia a la luz, en todo lo concerniente a la luz, es un paso atrás. Porque yo recuerdo el primer Assassin's Creed que era realmente un portento. La luz de ese juego era muy buena. Sobre todo esos efectos, ¿no? ¿Os acordáis? Todos recordáis. Encima de las atalayas, que era, joder, era espectacular. Estaba muy bien. Víctor, tengo que decir una cosa. Tú ayer cuando jugaste. Vamos a ver, este juego tiene un sistema de cambio de día-noche. Pero hay días menos soleados que otros. Entonces, en días que son muy soleados, ese efecto vuelve a aparecer. Ya, pero... es un poco arbitrario. A lo que me refiero es que los brillos no eran tan... Yo no os veía en el primero, independientemente de los lugares, ¿no? Por ejemplo, al principio en las cuevas con el fuego y tal, ¿no? No os veía tan como de quemar, como en el caso de Rainbow Six Vegas, ¿no? Sí. Ese efecto tan pasteloso, ¿no? De la luz, que es cansino y tal... Sí. Pero... lo vi bastante en este juego, pero yo creo que es para darle a esa noche, a la noche de especialmente en el escenario de Venecia, ese aspecto de como de noche veneciana, ¿no? Sí, de luces, de carnaval, de color. Sí. Pero el blanco nuclear es pan nuestro de cada día. Todos los juegos, mogollón de ellos, ese blanco brillante ya está presente. Pero yo lo que critico es que para mí es un paso atrás con respecto al primero. El primero no se veía tanto, o no se percibía casi ese efecto. Bueno, yo debo decir que técnicamente es muy bueno y artísticamente sobresaliente. Eso es, desde luego, artísticamente es cómodo. De hecho, me atrevería a decir, alguna gente me criticará por ello, que como sandbox técnicamente es el mejor que he visto. Y lo digo así tal cual. Pues, o sea, en conjunto creo que es el mejor que he visto. Es muy posible, es muy probable. Aún así tiene defectos, algunos comprensibles, otros no tanto. Uno es el del popping. Vale, en este género, con la distancia de dibujado tan grande, es comprensible que haya popping. Pero no cuando ese popping se produce a 2 metros de distancia respecto al personaje. De hecho, hay incluso personajes NPCs que aparecen de repente de la nada, ¿no? Eso ya es más triste. Sombras que van perdiendo definición y que de repente vuelven a ganarla, pero que vuelven a perderla, vuelven a ganarla. O sea, una serie de bugs gráficos bastante notables. Y también la recreación de las caras. O sea, eso sí que es un paso atrás respecto al primero. El personaje de Lucy Stillman, no sé si sabéis quién es, la chica que ayuda a Desmond Miles. En esta segunda parte parece una mujer que tiene una boca, que esa boca tiene vida aparte del cuerpo de su... O sea, es una boca que tiene vida propia. Es como si, no sé, como si la boca lo hubiese poseído y fuese a su bola. Es una boca exageradamente grande, más grande que la de Jay Raymond. O sea, es una jodida aberración, os lo aseguro, es una aberración. Yo, de hecho, sentí grima cuando vi eso. Y mira que el modelo de la mujer es atractivo, pero la han cagado. A mí me gustaría hacer un apunte con el modelado de las caras. No sé si habéis visto por YouTube los vídeos de Assassin's Creed Lineage, que han hecho una serie de cortos, entre comillas, se parece mucho, que se parecen muchísimo, sí, a los resultados, a los modelados faciales de Assassin's Creed 2. Efectivamente, eso nos plantea la siguiente pregunta. ¿Han hecho así el juego en base a lo que se hizo en el Lineage, o ya lo tenían pensado de antemano? Esa es una gran pregunta. No se sabe exactamente, pero sí es un detalle pero muy curado. La verdad es que están muy, muy, o sea, muy calcadas las caras. Es una cosa que a mí me ha gustado. Y bueno, en referencia a los gráficos, a mí me gustaría destacar los movimientos de Ezio. Sí. Que, o sea, animaciones. Sí, eso, sí, perdón, las animaciones. A mí me han dejado alucinado, me han dejado asombrado en cómo se, de verdad, lo bien que puede reproducir los movimientos para moverse por los tejados y cómo subir hasta ellos. Bueno, de hecho, tengo una buena noticia: este juego es extremadamente gore. No es, es brutalmente gore. Y no porque salga mucha sangre o vísceras, es que Ezio es un puto animal. O sea, es un bruto el tío. Es decir, puede coger un hacha de 10 kilos de peso y reventarse en la cabeza a un enemigo y se queda tan pancho. Pero como dice Zoe, las animaciones son increíbles. O sea, ver lo bien que se mueve el tío, cómo realiza las acciones, son acciones seguras, directas. O sea, sabe lo que va a hacer en todo momento y lo hace. Es contundente y tú controlas ese tío y te sientes un dios. Porque es poderosísimo, o sea, es una cosa increíble como lo vi que están hechas las animaciones. Y lo variadas que son, ojo. Efectivamente, eso que te quería comentar. Que, joder, hay muchísimas diferentes. Es que yo ayer, viéndote jugar y tal, no vi demasiadas repetidas en los combates que echaste. Es que hay una animación, yo creo que hay varias animaciones para cada arma, según el arma que uses para hacer un contragolpe, para ejecutar. Y también una animación para cada movimiento de desarme. O sea, y esos unidas son muchas, muchas animaciones. O sea, que en ese sentido se han lucido. También quería comentar, se me pasó, que se ha mejorado el sistema de notoriedad. En el primer Assassin's Creed era ridículo el sistema de notoriedad. Tú podías montar la parda, te perseguían unos soldados y decían, eres sospechoso. Te ponías a rezar con un botón y ya dejan de sospechar en ti. Y decía, claro, como este tío reza, no puede ser un cabrón. Ahora no, ahora el sistema de notoriedad tiene, aparece una especie de barrita, la barrita, que según la vayas montando, pues se va llenando el color rojo. ¿Qué tenemos que hacer para que vuelva a su estado original? Pues tres cosas: retirar carteles de Se Busca, sobornar a heraldos. Los heraldos son una especie de funcionarios, por así decirlo, que daban las noticias oralmente, porque bueno, en aquella época pues la gente que sabía leer era mínima. Y matar a oficiales corruptos. Ahora bien, lo de matar a oficiales corruptos es la gran cagada de Ubi con este juego, porque claro, cada vez que cuando te salen los oficiales es porque le has montado muchísimo. O sea, serían las 5 estrellas de GTA o algo así. Entonces, cuando haces eso, aunque estés en un lugar cerrado, de repente, de la nada, te aparece un oficial corriendo por ahí. Entonces tú dices, joder, vamos a ver, o sea, ¿cómo? ¿Dónde ha salido este tío? A ver, ¿dónde ha salido? A mí me ha pasado esto en otro juego recientemente, en las operaciones especiales de Modern Warfare 2. Una de ellas es ir con el rifle de sniper y tienes que pasar desapercibido. Maté a uno. Vino otro guardia, dio la voz de alarma y lo maté también, pero de repente enfrente mía aparecieron otros 5 soldados respawneados de la nada también. Bueno, es GTA, es normal que respawnee. Pero GTA, Halo Duty, eso de que respawneen es normal. Pero joder, delante de mis ojos, que ahí no había nada. Oscar, tío, no luchas contra soldados, luchas contra alienígenas con poderes extraordinarios y agujeros negros. Bueno, pasamos al apartado audio, sonido. Y bueno, qué decir, aquí tenéis al maravilloso Jesper Keith, que os está maravillando con su maestría a la hora de hacer bandas sonoras. Y no digas eso porque es cojonudo el tío. Es superable. Bueno, eso sí, siempre, pero es muy bueno. Me sé de un juego que... Es muy bueno. De hecho, os recomiendo escuchar la banda sonora de Hitman Blood Money porque es una maravilla. Bueno, como veis, la banda sonora es cojonuda. El doblaje es increíble, siempre en Ubisoft, siempre esforzándose en ese sentido. Y además, nuestro amigo Zoe, el italiano, quiere decir algo, dilo. Sí, vamos a ver, yo he jugado el juego en castellano. Y las voces de los NPCs que iba escuchando por ahí son las voces de dobladores italianos, pero de los buenos. O sea, vosotros escucháis aquí en España pues los dobladores de las series y tal. Pues yo escuchaba los que había en Italia y estaban dentro del juego. Me quedé asombradísimo por el esfuerzo de Ubi por contratarlos a todos. Me asombra eso que dices. De verdad. Yo cuando vi el juego y lo escuché, lo primero que pensé fue, este doblaje es made in Ubisoft. Tiene un actor de doblaje para hacer a todas las personas del pueblo. Pues no, ni mujeres, de coña. Mujeres incluidas. Ni de lejos, ni de lejos, de verdad. No sé. sea, será cosa mía. Eso fue un detallazo para mí. Yo me quedé volado. El juego desafía las leyes físicas sobre Ubisoft. De hecho, Zoe, para tu información, el actor que interpreta a Leonardo da Vinci, que por cierto, Leonardo da Vinci... Eso te iba a decir antes, pero se te pasó. En fin, yo creo que sobra bastante ese personaje, pero da igual. Está interpretado en español por Juan Diego Boto. Es un actor muy conocido aquí en España. Así que hay nivel, por así decirlo. Bueno, todo lo referente a los sonidos FX, efectos especiales, armas, espadas que chocan, rotura de columnas vertebrales y cabezas reventadas, todo está perfecto y en ese sentido es muy difícil encontrar un juego que a nivel de audio pues no destaque, salvo el Mad World con esa banda sonora asquerosa. O sea, pero en el aspecto sonoro, las grandes producciones jamás suelen desentonar y creo que no va a ser esta la excepción, ni mucho menos. Así que como conclusión, pues, perdón. Antes de nada, te hace una pregunta a Metowell que... Bueno, pregunta textualmente. En este Assassin's Creed, ¿qué cobra más importancia? ¿Los ataques sigilosos o los normales? Hombre, a nivel... Los combates normales. Como gratificación personal, los sigilosos. Eres un asesino, tienes que pasar desapercibido. Pero realmente da igual. Da igual porque la efectividad, de hecho, en combate es 100% fiable. Así que realmente es lo mismo. Yo particularmente prefiero que no se entere nadie y quiero matar a mi objetivo eso es lo que mola, con la máxima celeridad y sin que nadie se entere. Y es posible hacerlo, aunque bueno, cuesta bastante. Pero vamos, no destacaría una por encima de la otra. Depende más bien de tus gustos personales. Y como conclusión, pues yo creo que esta saga ha tomado el camino correcto. A mí Ubisoft me ha sorprendido. De hecho, me atrevería a decir que Assassin's Creed 2 es una de las sorpresas del año, porque yo no daba un duro por este juego. No daba un duro por él. Y compraste las Black Edition. Y bueno, ya, pero eso siempre lo hago yo. Eso sí, del Avatar ni la edición normal. Y algo que sea raro, hombre. Y algo que sea raro, por mano. Y en definitiva, creo que este es el camino a seguir y es una saga que se ha redimido por completo. Y yo me alegro sobre todo por Jay Raymond. Porque es la productora ejecutiva, así que cada dinero que os gastéis en el juego va a sus bolsillos, recordadlo. Bueno, tened en cuenta que de este juego hay gente que lo alaba por su evolución positiva dentro de la franquicia, gente que todavía sigue con ese resquemor de la primera entrega y que no lo traga, y gente pues que no ha jugado al primero, que ha jugado al segundo y simplemente le parece un juego más. De todas maneras, es muy muy muy grande el número de gente que acabó asqueada con el primero. De hecho, en nuestro foro Super Deimos creo que era uno. Sí, no, llegaba del primero. Hay varios por aquí. Y que el segundo le ha encantado. Y yo la verdad es que tengo el mismo sentimiento. O sea, creo que el segundo es un grandísimo juego, muy superior al primero, pero en todas las facetas, vamos. O sea que podríamos decir que Ubisoft ha conseguido redimirse. Redimirse, exactamente. Esa es la palabra más acertada, se ha redimido. La pregunta ¿es un sold? Sí, definitivamente sí. Sold. Es un sold. Quiero que le deis un aplauso a Ubisoft. Sería un aplauso, pero bueno, es normal. Bueno, vamos a irnos ahora con un poco de música. Dinos, Teo, ¿qué tienes de segundo tema tocho? Silencio. Silencio. OC Remix ha cumplido 10 años. Oh, Dios mío. Mi mejor fuente de música y favorita ha cumplido 10 años. Sí, se fundó en 1999, allí a tomar por el culo. Y han sacado varios temas nuevos, entre ellos un tema piano de Final Fantasy VI. ¿Ese que vas a poner hoy? Pues no. Tenía pensado. Uy. Ah, pues bueno. Pero os voy a poner este MIDI. Nos vemos con un tema a piano de Final Fantasy VI y volvemos en unos minutos con el debate. Hasta ahora. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, seguís aquí en el Complejo Landa. Antes de nada voy a dar un repaso rápido al chat. Tenemos a Kenny, tenemos a Super Deimos, Zombie Toes, Hello Catil, Dab1, Ezequiel, Javiere, Lolamelo, Orfeo, Pedro, Syntax y Ucos. Seguid así y ahora nos vamos a ir con el foro. Dinos, Teo, ¿qué comentan por el foro? Bueno, un mogollón de rajadas sobre lo aburrido que era Burrekid 1. Normal, todos lo sabemos. Pero bueno, hay de todo. Aparte de Lego Halo y eso, la ignorancia, porque bueno, un motivo de sobre ignorancia en la que cae un tanque encima de unos soldados que dicen, ¿has oído algo? Pues te porro la melo. Superdi nos comenta que los de ATI son los Silver del PC, que por eso tiene una envidia. Vaya hombre, joder, cómo está ese de fondo. Bueno, bueno. Dab1 dice que él tiene un ATI 4850, ha probado el de sabotar y le funciona. Así que Super Deimos comenta después. ¡Toma, Únez, que le has hecho a Zoe! Sí, la verdad es que me quedé con cara de pizza cuando lo... Es que es posible que sea, de una serie Americano, determinada de ATI. No, no, que sea de una serie determinada. Y además tenemos en cuenta que cada PC es diferente. Son como los hombres, ¿verdad? No como las mujeres, como los hombres. Joder. Bueno... Jiman dice que él siempre es gold en PC, indiferentemente de gráfica. Y esta torre me ha molado un pegote, ¿no? Es un puto lingote, tío. No existe, ¿eh? Sí, ¿no? Que existe, es gold. Es gold. Como si existiese material para una torre de PC, lo mataría. ¿Y qué más da, tío? Pero si es simplemente... O sea, ¿puede estar forrado? Está bañado oro. Claro, está bañado oro. Ah, joder, estaba flipando. Estaba flipando. Bueno, es una que vida real no se camufla demasiado bien, dice G-Man. Y está clarísimo. O sea, Dios, cómo mola. Hostia. La nota da de culo. Bueno, es sí, te molará a ti, pero sí. A mí me parece una puta flipada de mierda. Su traje es totalmente. Prefiero la tía de Mega Man. Destaca mucho. Hello, que dice que el comentario de Super Demo sobre Nvidia, o sea, sobre Ati le ha dolido, que hace un mes cambió de PC y se fue por ahí. Oscar. Sí, yo quería decir otra vez al ver la imagen de Nvidia y. De que los de ATI son los silver del PC. Sabéis que a partir del 2010 todo Dios en todo en que tenga tag de cuenta de Xbox 360 en el Live va a ser un puto silver por la 360 dorada esta. Eso es mentira. Las 6 tú pasarás a ser silver. Solo va a haber 6 Xboxers en el mundo que sean auténticamente gold. Bueno, centremos en el foro, dinos, Teo. Angus dice que a ver si de una vez dejamos a Assassin's Creed en el lugar que se merece. En su opinión fue un estupendo juego con un desacertado modo de desarrollo, como muchísimos otros juegos. Creo que el escándalo Mary Station y el intento de compra de notas por parte de Ubisoft no ha ayudado mucho al juego. Eso sí, de Bloodlines ni hablo, eso sí que es para darle de comer aparte. Y Super Deimos comenta que está totalmente de acuerdo con él, que no entiende por qué la gente se ceba en el maburro Creed. Bueno, más comentarios sobre Nvidia, que como debe ser, hay que tener una Nvidia. Angus dedica una imagen al pavo de Halo Reach. Dice en el que esto es divertido, esto eres tú y simplemente está fuera de alcance. Reach alcance. Angus dice que no entiende el chupapollismo al GTA 4 y la cerrazón con el Assassin's Creed. Desde luego, en cuanto a ambientación, me parece mucho más interesante y atmosférica la del Assassin's. Bueno, si has escuchado el Complejo de Anda el año pasado, te habrás dado cuenta de que chupapollismo Assassin's Creed nosotros cero. No, GTA. Eso, GTA. Cero. Jiman dice que los juegos de Lego no tienen límite y se ve una imagen de... De hecho, aquí Superdimos comenta que el problema del tema de ganar dinero para mejorar la villa es que llega un punto en el que ya tienes tanto dinero que no sabes cómo gastarlo, que acabó la partida con más de 500.000 florines. Sí. Entonces, G-Man le pregunta que si se compró un Ferrari. Aunque en esa época solo te llegaba para esto. El carruaje. Y también lo controlas, por cierto. Joder. Interesante. Bueno. Vamos a seguir, luego repasaremos más el foro, vamos a seguir con el programa porque si no nos van a dar las y pico. Y nos vamos con un debate controvertido. Vamos a hablar de la piratería y sus causas. Expongo. Desde el nacimiento de la industria, la piratería ha azotado cruelmente a los videojuegos. En la época de los cartuchos, las copias ilegales denominadas pirata estaban a la orden del día y se comercializaban incluso en tiendas de barrio. El CD no hizo más que abrir la caja de Pandora y masificar la piratería, cosa que no cambió con la llegada de DVD e incluso con el UMD. Hoy analizaremos las causas de la piratería. En primer lugar, vamos a hablar del precio de los juegos. ¿Opináis que el precio es factor determinante en la piratería? Desde luego, son precios desorbitados. Sí. Es el factor fundamental, creo. Solo hay que ver las ventas de los juegos que bajan de precio o que salen directamente más baratos, y si son triple A, venden muchísimo, muchísimo más que otros juegos. De hecho, os voy a comentar una anécdota que tuve en Valencia cuando fui de viaje de negocios a negociar la salida de Quantum Theory en Xbox 360. y había, bueno, estaba esperando un amigo, el amigo este estaba en la universidad, y había dos madres hablando, esperando a sus respectivos hijos, y están hablando de piratear la Wii, como ya lo había hecho. Le explicó a la otra cómo se hacía. También le comentó que con la FreeTier no podía por el Blu-ray. O sea, fijaros hasta dónde llega la piratería, que hasta las madres se culturizan para aprender a piratear consolas. Pero me imagino la situación, es en plan, sí, yo le piratearé la Wii a mi hijo, y la Play 3 no se puede porque tiene Blu-ray, porque las madres dicen Play 3, no dicen PlayStation. Sí, sí, y o sea, y lo que decían, evidentemente yo escuché todo lo que pude, evidentemente el motivo era el dinero, simplemente. Hombre, o les parecía muy caros. Pero me parecía curioso que unas madres, que ya verás tú, unas madres, lo que les importará piratear una consola, que se molesten en informarse y demás. O sea, es increíble el tema de la piratería. Pensadlo un momento, un juego hoy en día de lanzamiento, por lo menos en consolas, 70 euros. Comprarse dos juegos en un día supone un gasto de 140 euros. Es una cifra astronómica. Si te compras tres ediciones especiales, aún más. Sí, sobre todo si son de la Prestige de Modern Warfare. Es. ¿No? No, pero decir eso, que el precio de los juegos es determinante. En cualquier caso, el precio de los juegos en PC es inferior al de las consolas, y la tasa de piratería es bastante alta. Sí. Porque es muchísimo más fácil también piratear. Exactamente, o sea, un juego en PC tienes que bajártelo y ya está. Punto. Bueno, el segundo punto que vamos a tratar es la calidad media de los juegos. ¿Creéis que la calidad media de los juegos influye en el punto de que se pirateen más porque la mayoría de los juegos no merecen ser comprados? Yo creo que no. O sea, no. La gente cuando compra un juego tiene la idea del juego que va a comprar. Me da igual que una vez probado ese juego la calidad pueda ser menor o peor. O sea, realmente la calidad no creo que sea un elemento absolutamente imprescindible para decidirse a piratear. Se piratean tanto juegos malos como buenos. Hombre, también existe un número determinado de gente que piratea solo juegos que a lo mejor ha pensado en comprárselo y no está seguro de si le va a gustar, lo prueba y luego al final se lo compra. Luego están estos, y luego los que piratean todo porque no quieren gastar un duro. Vale, bien, pero si los piratean todo, les da igual que sea bueno o malo. Y los otros son los que en su mayoría dan excusas para decir, oye, yo pirateo, pero para probar si es bueno el juego. En cualquier caso, hablaremos, lo compra, ¿no? De esta gente hablaremos más tarde, pero decir que el tema de la calidad de los juegos muchas veces repercute en algunos usuarios para piratear. Por ejemplo, hay juegos que hay muchos usuarios que piratean porque dicen, estará bien, lo pruebo y si me gusta me lo compro, cosas así. Hay muchos, bueno, evidentemente hay usuarios y usuarios en la red, ¿no? Pero ese tema, yo creo que es eso. Algunos juegos que no saben si van a salir bien o no, pues los piratean por sistema, simplemente por saber si merece la pena gastar 70 euros, porque recordemos que es un precio bastante alto. Yo en esto todo veo un problema de educación y costumbres. Para la gente normal, piratear mola, y el que se compra los juegos nuevos es tonto del culo. O sea, el día que el negocio del videojuego sea esté más metido en la sociedad, que jugar, ahora ya no lo es tanto, pero que jugar no sea cosa de, a la consola no sea cosa de raros o de gente que no sale a la calle, y que todos lo veamos como algo más normal, la gente tomará más conciencia de lo que es el pirateo, y ya David no se verá conversaciones de madres en las que se escuche hablar de cómo piratear la Wii. Y aparte, hombre, joder, Víctor, el Kegan Lynch, por cierto, un saludo a Tony Chan, no sé si está escuchando, vendió más de 1 millón de copias. O sea, que era un juego que tenía todas las de perder, y mira lo que vendió. Pero también siempre hay excepciones, ¿no? Es decir, la promoción de Kegan Lynch fue muy buena. También es cierto. Y aparte, lo que quería decir es que nosotros tenemos que fijarnos también en otros, digamos, otros mundos del ocio audiovisual, como la música, y en la música no existe el baremo de calidad. O sea, la gente se baja discos, tanto de Bisbal como de Cure. O sea, creo que es una forma de compararlo más que efectiva. Yo creo que por el tipo de gente que me estás comentando, Víctor, tienen dos opciones en vez de piratear. Seguramente haya algún fanático, como te cito a ti, Bonoman, que compra todo el día de su lanzamiento con ediciones especiales, y en el momento que se lo pasa se lo pueden pedir prestado para ver si le gusta o no y comprárselo. No todo el mundo conoce a Bonoman. Ya. O si no, simplemente le puede quedar la opción B, que es ir a una tienda de videojuegos y alquilárselo un par de días para ver si le gusta o no, para convencerse. Exactamente, yo creo que lo que dice Zoe tiene razón. La gente no tiene voluntad de probar un juego sin tener que piratearlo. O sea, a la gente le da igual, si se baja el juego y ya está. Nunca piensa en el beneficio de esa desarrolladora que lo ha hecho. Le da igual. Pero la diferencia en eso está básicamente en que es muchísimo más cómodo para esas personas no tener que gastar 3,50€ a lo mejor en un alquiler y bajárselo a su casa. Bien, vale, pero eso, la conclusión es la misma. La gente piratea porque sí, y ya está. Yo considero que si te gusta realmente un juego, aunque no seas un comprador habitual, si es algo que te gusta realmente, merece la pena que te lo compres. Es decir, tampoco es que te pongas a comprar ahí todos los juegos que salgan, pero digamos que eso, algunos los puedes pedir prestados, otros te los puedes alquilar, y otros que te gustan de verdad, comprarlos si es que tienes un poder adquisitivo bajo, o esperar a que bajen porque hay muchos juegos que bajan. La importación. Yo recuerdo lo que dijo Oscar antes, recuerdo cuando compré el Diablo 2, la edición coleccionista, que además la compré en un San Luis, además estaba en lo alto de una estantería y aquello parecía el Dios. Y deja, esa edición es mía. Iba con tres colegas. Y esos tres colegas, cuando me escucharon que pretendía comprar ese juego poco más, me sacan fuera y me dan una paliza. O sea, la gente no tiene cultura de comprar juegos. Para ellos lo más cómodo y lo más inteligente es bajárselos. O sea, estoy de acuerdo contigo en que es un problema de educación. Bueno, educación no. Y prioridades. La gente no tiene los videojuegos como, exactamente, como, o sea, prioridad. Es un ocio secundario que simplemente no quiere gastar dinero. De todos modos, hay gente y gente. De hecho, Dab1 nos comenta por el chat, bueno, leo textualmente: yo no digo que no me descargue un juego, pero básicamente para saber si va bien o no. El Dragon Age, viendo en los Benchmarks que no me tiraba bien, me tiró para atrás el hecho de comprarlo. Lo descargué, lo probé, iba bien, y al día siguiente lo compré. Y ni esperé a ver si era bueno o malo porque sabía que era sol. Ya, pero eso que hace Dab no lo hace todo el mundo. Claro, claro. Hay mucha gente que pero tiene esa mentalidad de: me lo voy a bajar a ver si tira bien. Y al final se lo baja y no se compra el juego final. Claro, pero es la gente de la que está hablando. Claro. Pero me refiero, hay casos y casos. Lo que dice eso, lo que dice Dab, ahí yo no lo veo mal, joder. Porque se ha comprado el juego, le gustaba, vio que le funcionaba en su ordenador y se lo ha comprado. Y es eso, es que ya el hecho de que tú estés pagando por el juego que te gusta ya te asegura que las ventas vayan bien y que en el futuro creen más material de calidad similar. ¿Te asegura que las ventas vayan bien porque compres tu juego? No, porque no. Si todo el mundo comprase juegos... Hombre, ya evidentemente. No, pero el tema es, yo cuando me compro un juego pienso: si me gusta mucho, buah, pues este juego me lo voy a comprar porque además de que lo quiero tener porque, joder, lo quiero, contribuyo a que las ventas vayan bien y que me sigan sacando material. Yo debo ser un hijo de puta porque yo no pienso eso. O sea, pues, yo quiero el juego, pues, y me da igual que venda o no venda. Nos comenta Oversight por el chat: yo creo que la piratería es el causante de que, por ejemplo, juegos como Dragon Age Origins no haya llegado doblado aquí a España y a otros países de Europa sí. Y bueno, en esto no estoy de todo de acuerdo. Le comentaba el otro día a Oscar que traducir un juego es relativamente barato. Estamos hablando de traducir, no doblar. Traducir puede rondar entre los 1.000 y 2.000 euros. Traducir un único juego y doblarlo 6.000. No creo que sea una cantidad tan exagerada, ¿eh? Ya, si te vas a doblajes profesionales ya sería un poco más caro. Evidentemente, para una distribuidora eso es... O sea, se podría limpiar el culo pero, con ese dinero. Pero exactamente. Lo que a mí me parece insultante es que a día de hoy te encuentres un juego como Cryostasis o Divinity 2 o Draconis que están traducidos y doblados, juegos distribuidos por desarrolladoras sin el poder de, por ejemplo, Electronic Arts, y que la propia Electronic Arts, un juego como Saboteur, se lo pase por la piedra. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso, me parece una guarrada. Es lo que iba a decir yo, justo lo del Divinity 2. Aparte, es un juego que vale 20 euros nuevo en PC. Mirad el caso de FX. Saca todos los juegos a 20 euros de máximo. Y casi todos están doblados y traducidos. Y en muchos de ellos tienen una calidad bastante, bastante buena. Por ejemplo, el caso de Drakesan. Es más, bastante, bastante bueno, a 19 euros. Es el tema, ¿no? Por ejemplo, FX lo ha visto, ¿no? Lo ha visto. La piratería en PC es un hecho. Es innegable que se piratea muchísimo en PC. Pero saca juegos a precios realmente competitivos. 19,95€ de lanzamiento. Pero es que además Electronic Arts, no sé qué gana diciendo eso. Te saca en español un juego que está sin traducir y sin doblar. Prácticamente le estás diciendo al tío que lo vaya a comprar, no te lo compres, bájatelo o piratealo. Es verdad. Porque ya ni te está dando motivos para comprarlo. Ni siquiera una simple traducción, o sea... Es que claro, si encima no das facilidades para que la gente lo compre, estás perdido. Yo, aunque quizá no estéis de acuerdo conmigo, considero que si los juegos, si todo el mundo utilizase la política de FX, habría mucho menos piratería. Pero yo compraría muchos más juegos. La política de FX solo es aplicable a PC, a consolas, me temo que no. En consolas hay que pagar una serie de royalties y los precios de los juegos siempre van a ser más caros. Sí, siempre. Siempre. Pues que valgan 25 pavos. De hecho, el juego de Sherlock Holmes versus Jack el Destripador, que en PC vale 20 euros, en Xbox vale 50. Que ya 50 ya es un precio asequible dentro de Xbox 360. Pero claro, si lo bajan más ya estarían perdiendo pasta. Al menos de salida, claro. Comenta XX2 varias cosas. Bueno, dice que él piratea DS y PlayStation 2 por dos razones. Hubo una temporada que, leo textualmente, no podía salir de mi casa por razones como que estuve anclado en una silla de ruedas. Y también que juegos japoneses que no es justo que aquí no lleguen, como es el caso, por ejemplo, que pasó con... Joder, el... Ay, Dios. Solo que de la olla. Me lo enseñaste en tu casa, David. El de Demon's Souls. Exactamente, joder, ya... Perdón. Pues... Eso. Dice, entonces, los pirateo, ya que... Las distribuidoras no se preocupan de proporcionárnoslo. Y también comenta, aunque también pienso que el pirateo sirve de autopublicidad para un juego. Los que tienen antipiratería se dan a conocer por decir, joder, qué difícil de piratear es este. Y un caso bastante curioso que comentamos de un juego de motos, ¿no? Lo comenté en el foro, que parece ser que salió la noticia que los propios desarrolladores, o sea, la compañía desarrolladora, dijeron que habían filtrado el juego para que se pirateara y así aumentar la publicidad. Es que de hecho, vamos a hacernos una pregunta interesante. ¿Por qué cojones las copias ilícitas de juegos están antes en internet que en el mercado? ¿Quién coño filtra esas copias? Eso tiene que ser alguien de dentro. Trabajadores. Tiene que ser alguien de dentro. Porque a lo mejor lo hace a mala fe, porque yo qué sé. Pero es posible, que es lo que dices tú, que realmente lo hagan para que el juego tenga una especie de promoción subversiva. O sea, para que tenga acercamiento al mercado de una manera ilícita o poco beneficiosa para la consola, para la compañía, perdón, pero que la tenga. Eso es una forma de promocionarse alternativa. Y es triste pensar eso, pero ha pasado. Ha pasado. Luego, otro punto a tener en cuenta son estos juegos de los que hablábamos que no se traducen y tal, que luego, posteriormente, la gente los traduce en internet y los pone... Pues yo eso no lo veo mal. O sea, te han... Para mí, es una traición que, por ejemplo, un RPG como Chrono Trigger no te lo traduzcan. Me parece una traición. Tales of Xperia, están haciendo una traducción. Y eso, y por ejemplo, hay traducciones en internet de Chrono Trigger. Por ejemplo, también lo pone ahí XX2 en el chat. Dice que The World Ends With You lo tradujeron los fans al español. Y bueno, sobre lo... Vale, vaya, se me acaba de ir la olla, me cago en la puta. Estábamos hablando de Trias HD, que fue el juego que se filtraron la propia desarrolladora. Ah, sí, eso. Pues yo creo que a lo mejor el hecho de que digan, vamos a filtraros el juego, venga. Pero a lo mejor es simplemente una forma de encubrir al cabrón que lo haya filtrado de verdad. Puede ser otra forma de, entre comillas, arreglar la cagada. Bueno, continuando con los puntos a hablar, vamos a hablar un poco de el poco aprecio a los desarrollos. Hay muchas personas que, bueno, hablaremos de este tipo de personas. Hay usuarios pro piratería. Son usuarios que, bueno, el perfil es muy común, ¿no? Suele ser gente muchas veces de cultura de internet, ¿no? De foros y todo esto. Y que se jactan de piratear. Para ellos, comprar un juego pues es negativo, es hacer un mal. Y piratean por sistema. ¿Qué opináis de esto? Para mí es eso, simple y llanamente demagogia barata para justificarse. Nada más, demagogia pura y dura. Yo creo que no tienen aprecio por el trabajo de la gente. Es decir, lo que comentaba antes, si te gusta de verdad un juego, te lo compras. Y es que si tú opinas de un juego que te has pirateado y tal, y te pones a ponerlo a parir, si yo me bajase a Assassin's Creed y lo pusiera a parir, yo tengo derecho a ponerlo a parir porque no he pagado por el contenido, no soy no soy un cliente que está insatisfecho. Pero a lo mejor muchas veces esos usuarios son la de, bah, yo me lo he bajado y es una mierda. Y a lo mejor bajan miles de cosas y a lo mejor juegan dos para después jactarse de ello. Luego sus usuarios entran en el foro de I2 a preguntar por qué no les funciona su copia de Batman. Y es unos usuarios que tanto presumen de ir en contra de las multinacionales, se gastan una pasta en los componentes de PC. Ahí está la doble moral, ¿no? Comentar que estos usuarios es bastante curioso, ¿no? Porque es el tema. Muchas veces por los foros se jactan, ¿no? Se jactan de piratear. Pongamos un caso muy claro. Caso, mismamente, Halo DST. Caso Modern Warfare 2. Es gente que por filtraciones pueden jugar a esos juegos muchísimo tiempo antes en sus consolas. Y que luego reciben baneos. Y luego ponen el grito en el cielo porque Microsoft o Sony o quien sea les ha baneado por jugar a un juego que no debería estar en el mercado mucho tiempo antes de su lanzamiento. Hablando de baneos, no hace mucho leí en algún foro que esta gente quería hacer una plataforma para denunciar a Microsoft por banearlos. Que se jodan. Pero no, la denuncia era por eso, pero el verdadero motivo es que ese baneo les utilizaba el disco duro. Entre otras cosas. Ah, bueno, tenía daños ahí colaterales que no estaban, digamos, inscritos en la cláusula de Microsoft. Ahí pero ya. No no ya sé. Ellos, Microsoft, dice que no, que eso son mentiras, pero a saber. En cualquier caso, es el tema, ¿no? Yo tengo una opinión bastante cerrada con respecto a esto, y es que, claro, la gente que piratea por sistema, ¿no? Que se jacta de ello y que piensa que comprar un juego es de idiotas, tiene que tener en cuenta que todos los que compramos juegos estamos haciendo que la industria siga funcionando. Sí. Lógicamente, los videojuegos no se hacen por amor al arte. Esto es un negocio. Exactamente. Y es el tema, ¿no? El jactarse de ello es que no beneficia a nadie. Y como dices tú, David, es pura demagogia para justificarse. Curiosamente, la gente que facilita todo esto, los hackers, toda esta gente que hace posible que los demás puedan piratear, son gente que a lo mejor tiene dos sistemas, uno para piratear, otro para jugar, tiene pilas de juegos, no sé, no es gente que consuma piratería. O sea, contradicción. Por otro lado, y como comentábamos antes, también están los usuarios indecisos, ¿no? Esos usuarios que se lo bajan y luego se lo compran. Que bueno, siguen haciendo lo mismo, ¿no? Pero yo creo que este es el target de esas personas que, bueno, de estas desarrolladoras que a lo mejor filtran su juego, como fue el caso de Trials HD. Ese target de... Pero para evitar eso, la solución sería bien sencilla: facilitar una demo. Ya está. O sea, las desarrolladoras tienen en sus manos la solución a ese tema de no sé si me irá, voy a bajarme el juego, si me tira me lo compro. La solución es bien sencilla por parte de las desarrolladoras. Pero ojo, porque claro, hacer demos hoy en día no es algo tan, tan sencillo. Ya lo sé, lo hemos comentado, y tiene un cierto riesgo. Claro, entonces el factor de la demo, yo creo que a ciertas compañías les resulta mucho más fácil, en lugar de invertir en hacer una demo que cuesta tiempo, esfuerzo y que no sabes si va a cuajar, filtrar directamente el juego y hacer que la gente lo pruebe y vea si le gusta y no, y que se lo compren y tal. A mí me parece... O sea, es como una espada de doble filo, ¿no? Te puedes hacer un favor o la puedes joder. Como el tema de las demos. Exactamente igual. De todas maneras, macho, yo la verdad es que no lo entiendo. Si acordáis del caso de Batman Arkham Asylum, que se filtró el juego final, pero jodido. No sé qué estamos leyendo ahí. Bueno, que se filtró con un problema de serie, que era imposible hacerlo jugable. Sí. Digo yo, ¿por qué las desarrolladoras no hacen eso? Yo creo que es el futuro. Es que yo no lo entiendo. O sea, vamos a ver, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no dan... distribuyen copias de juegos en internet, copias insisto subversivas, que puedas jugar hasta un límite de tiempo y que luego pase cualquier cosa y se joda? ¿Por qué no hacen eso? ¡Una demo! No sería una demo, sería una demo camuflada. No sé si me explico. Hombre, eso sí que tendría. Pero claro, no sé, es una cosa. No, pero de todos modos, meter estas pequeñas trabas, ¿no? Como, claro, como han hecho en Eidos y tal, yo creo que ese es el futuro. Para luchar. No puedes luchar de todo, ¿no? Porque esa gente pues va a disfrutar hasta cierto punto del juego, claro. Pero es una medida. Siempre que exista un sistema, va a existir una trampa. Por mucho que se haga para que no se piratee, se encontrará el modo de piratear y de... Sí, que funcione ese juego. Y es así, ¿eh? Cierto, y siempre pasará. Desde el principio de la humanidad... Es cierto, cierto. Si te puedes ahorrar pasta en algo... o sea, la gente se busca la vida y trabaja duro para... O sea, la gente trabaja para no trabajar. Ahí está. No, y lógicamente, el medio porcentaje de personas que piratean por sistema es básicamente porque no están directamente ligados al mundo del videojuego. Entonces les suda directamente la polla que una compañía le vaya bien, que quiebre o que se vaya la industria al carajo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar aquí el debate de hoy. No sin antes irnos al foro. Coméntanos, Teo, ¿qué han estado hablando por el foro? Bueno, aparte de hablar de toda clase de piratas, como empezó Super Deimos. Bueno, y una imagen más 18 de Angus que no. Tío, quita, no pongas no, eso, joder. Que ya he censurado, porque. Poned un spoiler, por lo menos, hombre. Que no. Vamos a tener que poner. Además, joder, Angus, llevamos una semanita que vaya, ¿eh? Ahora tenemos menores en el foro, ¿eh? No se puede. Vamos a tener que poner un control en el foro para este tipo de imágenes. Bueno, Super Daddy DJ dice que este año Ubisoft sí que ha contratado más de un doblador, pero joder, que podían haber variado un poco. Debe ser que contrataron dos. Bueno, G-Man dice que. Bono aquí no puede decir nada de que los juegos son caros, que se compra ediciones coleccionistas por duplicado. Que ya mismo sacarán la versión Bono de los juegos. Assassin's Creed versión Bono. Y viene con una espada ensangrentada o algo así que te gusta. Con las bragas de Jedi Mom Banchado. De su periodo. Cállate, tío. Plisken dice: la piratería es debida al exagerado precio de los juegos. G-Man comenta que por la calidad de los juegos no es. No me cabe en la cabeza cuántos imagina ser se han vendido. Y MetaBus le responde: y aún así puedo decirte que juegos así se piratean como si nada. En mi trabajo, que venga alguien a pedir juegos pirateados para Nintendo DS es el pan nuestro de cada día. LOL. SuperDemos comenta que para él existen tres tipos de pirata: el que piratea porque no tiene pasta, el que piratea porque quiere probar muchos juegos y los que le gusten se los compran. Los menos. Y tres, el peor grupo: el que piratea por piratear. Cuando en un foro le preguntas a una persona que por qué no se compra un juego si solo vale 7 euros, y te contesta que para qué si puede gastar solo 2 euros. Es una demostración de que hay un problema mayor al tema económico. Es cultural, como dice Oscar. Para muchos piratear mola. Y G-Man ilustra el grupo número 3, justo debajo. El momento más frecuente del pirata: me bajo el juego para probarlo y más adelante me lo compraré cuando baje de precio. Entre eso y el chupa chupa que yo te aviso, no hay diferencia. Bueno, todos somos piratas a ojos de las GAE, según G-Man. Que a ver quién aguanta 10 segundos mirando fijamente la imagen sin decir un taco. Bueno, nosotros no. Nosotros pagamos por la música. Sí, nosotros tenemos que pagarle, bueno, a las GAE cada vez que hacemos el programa. Sí, incluso, ¿no? Pero ten cuidado, que no quiero tener un tío trajeado el próximo día. Pero sí, ¿qué va? Si eso da apoyo, realmente no nos escuchan. Contra de recibir su cheque al final de mes. Yeah. Pedro dice que ¿qué relación encontrás entre la piratería de la música y los videojuegos? Yo la verdad es que compro mucha música, muchísima, pero no puedo comprarla toda. Y reconozco que pirateo discos y los compro más tarde bien por internet o bien aprovechando ofertas. Que juegos realmente no suele piratear. Bueno, Super Demos dice que tardó 2 segundos en batir de dar un insulto, pero Digimon dice que mientras buscaba la imagen ya estaba diciendo mal tacos de ellos. Angus nos ilustra sobre lo que le pasó al ver la imagen. G-Man pone la canción de You Are a Pirate y nos pone una imagen del foro de Steam en el que un tipo dice que ha encontrado una copia que permite entrar en servidores oficiales con un hack. Y que le han baneado de ellos y que luego le han baneado la cuenta. Y el tío pregunta que lo desbaneen, que joder, si era un hack y no le podían detectar, ¿por qué lo banean? Entonces, un hombre de Valve le dice: no necesitas contactar con Valve, deberías contactar con la página que te lo ha vendido y preguntarles por tu dinero, porque ese truco indetectable es actualmente detectable. Y decirles también que hemos dicho el LOL. Pedro dice que mientras le cargaba la imagen de las GAE ya estaba saliendo un mamones. Bueno, Angus dice que sobre la pregunta de Pedro sobre la relación entre la piratería, dice que no es justificable la una ni la otra, pero los artistas pueden beneficiarse de que su música corra por internet para conseguir afluencia de público a sus conciertos. El problema de la piratería en la música lo tienen discográficas. Los artistas son meras marionetas al servicio de sus discográficas. Estaría en el campo ya de la música esto. Sí, no dejémoslo tiene, aparte claro, aquí es en... muy parecido, ¿eh? Sí. Bueno, pero diferente en el fondo de que después de todo, tú con un juego compras el juego y es donde sale el dinero. Con la música no tiene que ver. Y esto es todo por hoy. Bueno, nos vamos entonces con... ¿Qué hemos aprendido hoy? No pienso poner más esa canción. Es que estoy hasta los huevos. Ya, la verdad es que... Venga. Venga, me tengo que joder. Thank you. Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que hay que darle una oportunidad a Assassin's Creed 2, aunque el 1 fuera una absoluta mierda, y que hay que sonreír mucho, porque nos lo dice la señora Dunaway. ¡Smile! Pues yo he aprendido hoy que se puede gastar una barbaridad de papel higiénico. Y nada, que hoy ha sido el peor programa de toda mi historia del Complejo Holanda, porque estoy jodido, estoy hecho mierda. Yo he aprendido que voy a poner la foto de todo el papel higiénico que ha usado Bonoman en el programa durante su análisis, y he aprendido que Assassin's Creed 2 es un juegazo, y he aprendido que Google se está forrando con nuestro foro a base de imágenes. Pues yo ya había una cosa que sabía. El Assassin's Creed a mí no me pareció tan malo y me entretuvo, pero sí he aprendido que Altair 2.0 mola más y que su juego, pues, merece la pena. Por cierto, te has olvidado, el Animus 2, Animus 2.0... ¿Es una versión de una canción del anterior Assassin's Creed? No. Es una versión de la anterior máquina que se usaba en el primer juego. Una máquina para que permitía al personaje protagonista recordar tiempos pasados. El Animus 2.0 es la evolución de esa máquina. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Bueno, yo he aprendido que Angus no sabe poner spoilers a las imágenes pornográficas. Que tenemos muchos menores en el foro. Que el porno es más 18. Que no se deberían ver ese tipo de imágenes en un foro para todos los públicos. Que decimos muchos tacos en antena. Yo soy el primero en aprobarlo, pero eso da igual, porque lo importante es no poner imágenes porno en el foro sin ponerles un spoiler encima. Eso es todo lo que he aprendido hoy. ¿Y qué aprenden por el foro? Bueno, por el foro, entre otras cosas, Metawolf ha aprendido hoy que el Assassin's Creed 2 arregla muchos de los fallos del primero, y que estudiar un ciclo superior para trabajar descargando juegos como el Hannah Montana es un aún descomunal. También dice Yeman que hoy hemos aprendido que Ezio cae mejor que Alter, que ya es algo, y que no hace falta piratear juegos. Le mandáis un mensajito bueno por el juego que queréis y él os enviará una edición buena del juego. Bueno, pues el chat... Geocatil ha aprendido que los PCs de ATI somos Escoya Silver, o sea que yo soy Escoya Silver por partida doble. XX2 ha aprendido que existen distintos puntos de vista con respecto a un juego. Y lo dice porque, bueno, Arcadia dijo que Assassin's Creed 2 tenía un 7 y nosotros... Pone que nosotros un 8.5. No, nosotros pues no damos otra notas. Persona, ¿no? Aquí no damos notas. No, nunca. Claro. ¡Eva! Un segundo que me pierdo, joder. Deja de escribir un momento que no puedo leer tanto. Ah, sí, y XX dice también que aprendió el verdadero significado de awesome. Ezequiel dice que ha aprendido que la piratería es un problema cultural y de la política de máximo beneficio de las empresas, y que los de Asgae son unos sacacuartos. Ucos ha aprendido que el sistema de combate de Assassin's Creed lo ideó Caparrós. Contraataque, hostia. Por cierto, bueno, eso, deberías aprender de Caparrós, ya sabes, que él elige cuando coge un resfriado, que si no que lo quiere, no lo coge. Dap1 ha aprendido, bueno, dice que no ha aprendido nada, debe ser por el catarro que se ha congestionado hasta el cerebro. Se le ha congestionado hasta el cerebro. Zombitos dice que yo he aprendido que soy el que ha pegado el catarro a Bonoman. Super Deimos ha aprendido que Gears of War es el verdadero Gears of War y que Assassin's Creed 2 es lo que tuvo que ser su primera parte. Sí, de acuerdo. Y joder, XX2, tú has aprendido muchísimas cosas, macho. Dice que ha aprendido que el verdadero significado de awesome es lo mismo que el de roto 2 o roto cuadrado. Bueno. Y Angus, en el foro. Teo, dinos qué ha aprendido Angus. Angus ha aprendido que debe rebajar el nivel de algunas imágenes, por lo que se compromete a ser una monja de actividad en lo sucesivo. No, vamos a ver. Las imágenes están bien. Ponles un spoiler encima. No, esa está mal en concreto. No, ni con spoiler. Está bien. No, esa está bien. Está bien. Angus, pero... necesitamos tus imágenes. Es que necesitamos. Sí, a las que sean así, les pones un spoiler y no pasa nada. Bueno, hay que acabar. He aprendido que el tío este de Microsoft, de Halo Reach, es un boca chancla. ¡Boca chancla! Y he aprendido, bueno, algo que tenía ya sabido de casa, que la semana que viene no os podéis perder el Complejo Holanda porque tenemos especial GOTY. Hype. Un programa de la hostia. Hype. Y que además, os digo ahora, esperamos más que nunca vuestra participación. Hype. Y si nunca nos habéis llamado por teléfono, hacerlo. Queremos que la semana que viene, o sea, por favor, os pongáis y llaméis. Que así os conocemos. ¿Cuál, joder, es, cuál es el GOTY? Quiero saberlo, quiero saberlo. Hype. El Mario, ¿sabrás? Hype. Mario Galaxy, ¿no? sí, será otra vez. Mario Galaxy se lo merece. No, es broma. Hasta no. el 2015, por lo menos. Lo dicho, pues nos vemos la semana que viene. Os esperamos y llamad a vuestros amigos y a quien sea para petar el chat, petar el foro y petar las líneas telefónicas. Nos vemos la semana que viene en el especial GOTY de Complejo de Andar. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.